No odias los lunes, odias el capitalismo. Tampoco amas los viernes, que no te distraigan. Envalentonadas, el entretenimiento es político. Entre el jueves y el sábado, cuando crees que el día termine, pero recién empieza. Ahora, envalentonadas. Buenos días, sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta gran mentira que hemos dado a llamar viernes, que como ya sabemos es igualita, idéntica a la del lunes, solo que un poquitito más divertida. Y como este es un programa en tono de Vale, le doy la bienvenida a mi divinísima compañera Valentina La Salvia. Buenos días, Vale Machado, ¿cómo andás? Buen día, bien, contenta. Estamos volviendo al vivo, primer programa en vivo de la temporada 2020. No se puede creer tener aretas sonando de fondo realmente y no estar bailando imaginariamente, es una maravilla. Bueno, además de darte los buenos días a vos, también vamos a darle los buenos días a la única no Vale de este gran equipo, la gran Lucía R. Novelini. No está saliendo de Lucía R. Novelino, pero nos está diciendo... Ya saben lo que nos está diciendo ustedes. Pero en un ratito vamos a dejarlo que lo diga ella misma. Empezó en Valentonadas entonces. ¿Y qué les contemos? Les contamos que hemos dado un nuevo paso en esta carrera de escepticismo que comenzamos en el año 2019. Ahora no solo pensamos que los días, bueno, no son tan como dicen, no es tan verdad, los lunes no son tan lunes, los viernes son tan viernes, sino que también nos descreemos del tiempo. Así que sepan que este programa comienza a las 9 de la mañana, pero no sabemos cuándo termina. Gracias, querida. Y ahí apareció Lucía R. Novelino. Buenos días, me habían cambiado el micro de lugar, ahora ya estamos prontos. Lucía, ¿cómo encontraste todo en esta vuelta al aire desde la parte técnica, digamos? Hermoso, compus nuevas, programas nuevos, un poco engorroso, pero la verdad que mucho mejor para esta nueva salida al aire, así que tremendo programa. Es que es así, la pandemia si no te mata te hace más fuerte, ¿verdad? Totalmente. Bueno, empezó en Valentonadas, viernes 10 de julio, programa número 5 de esta segunda temporada. Y por supuesto seguimos sosteniendo nuestra máxima siempre, el entretenimiento es político, sí, señores, señoras. Bueno, ya saludamos a Lucía R. Novelino, así que vamos a saludar también a nuestra audiencia y a toda la gente que está ahí del otro lado, programa a programa, que nos mandan mensajitos, que nos escuchan, que nos dan para adelante, que está de más. Así que muchas gracias a todos. Sí, exactamente. Si se quieren comunicar con nosotras para mandarnos mensajes de cariño, críticas, recomendaciones, linchamientos digitales, saludos, cartas, panqueques, lo pueden hacer a través de nuestras redes virtuales. Estamos hablando de Facebook, Instagram y Twitter. Pensé que eran todas iguales, pero no. En Facebook es Envalentonadas Radio Pedal, así como suena largo pero concreto. Y en Instagram y Twitter, Envalentonadas. Solo. Siempre en Radio Pedal, pero no escriban la palabra. Solo. Largo como pandemia. Largo como pandemia, exactamente. Yo quiero apuntar igual que si son panqueques, no me los hagas ver por Zoom. Y no sé, tráemelos, porque ya que me hiciste unos panqueques, dale. Entonces les contamos... antes de esto también, además de nuestras redes, porque ya que van a entrar para mandarnos un mensaje y decir, el programa está buenísimo, un beso a toda la radio, van a ver un montón de cosas re lindas en nuestras redes sociales, que es nuestro nuevo logo y toda nuestra nueva estética de este 2020, que no nos vamos a cansar de decirlo nunca, lo hizo la gran hermosa Bobina Nina, que la pueden buscar en Instagram como @bobina.nina. que es Joaquín Arribas, que todos los viernes le queremos mandar un gran beso porque es hermoso su trabajo. Es verdad, y como esta es la parte de los saludos, los besos y los abrazos, primero que nada saludar a Ale, que es una compañera que hoy está acá en vivo y en directo presenciando este programa. Me está mirando con cara rara, está bien, dije Ale, ¿no? Perfecto. Y a nuestras amadas y amades columnistas que hoy no van a estar participando, pero siempre están presentes con sus mensajes, dándonos para adelante, haciendo posteos. Así que a Mariana de Economía Doméstica, a Victoria de Derecho Click y a Lucifer, que es esta unión entre Lucía y Fer de Las Ácidas. A todas ellas y ellas, un abrazo bien grande también. Exactamente. Y ahora sí, entonces, ya que nos van a traer panqueques, les contamos que vivimos acá en esta hermosa casa, que es Casa en el Aire, en donde conviven un montón de colectivos, como Colectivo Boniato, Colectivo Subte, Colectivo Catalejo y, por supuesto, Colectivo Radio Pedal. Y bueno, que también pueden encontrar Radio Pedal en las redes, en Instagram, en Facebook y Twitter, como Radio Pedal Uy. Y si se copan con los panqueques en serio, vénganse hasta San Salvador 1510, tocan el timbre de Casa en el Aire, que seguro algún compañere les va a recibir con una gran sonrisa, pero que no se coma los panqueques solo para nosotras. Y entre tantra, trantra, intra, trantra, saludo, trantra, abrazo, le vamos a ir al meollo del asunto, a la cuestión, al tema del día de hoy. Exactamente. Creo que ya lo pueden sospechar, ojalá hayan visto en nuestras redes una hermosa foto de Juan Sartori. Juanza, bailando. Le podemos decir Juanza, es muy linda la contracción, ¿no? Tiene algo copado. La versión uruguaya de Juanse en esto que es la versión uruguaya de Juanse con un poquito menos de rock. ¿Cómo es? Juanpe. Juanpe es muy de cheto de colegio todos católico, de tipo re rugbyer. Entonces. Re rugbyer, un saludo para nuestro amigo Sanfer, que es rugbyer, re cheto y re Juanpe. El mejor rugbyer del mundo, Sanfer. Te amamos, Sanfi. Bueno, ahora sí, volviendo a Juanza, el tema del día de hoy es: el espectáculo es político. Bueno, ¿cómo suena el tema desde sus casas? Acá tenemos un intruso, un ruido rosa. Sí, hay como una termita dentro del canal de la consola. No sé. Están pasando cosas. Entonces, para solucionarlo, hacemos este impas y ahora sí lo van a escuchar como realmente se merece escuchar el señor Freddie Mercury y esta gran banda que es Queen. I guess we know this all in all. Does anybody know? Another hero, another mindless crime behind the curtain in the pantomime. Hold the line. Does anybody want to take it anymore? Bueno, y ahora sí, escuchando como se debe a el gran señor Freddie Mercury, como decía Balita recién, les vamos a dar los adelantos del día de hoy. En ratito, nada más, unos minutos, vamos a estar conversando con un gran amigo de la casa, con el señor Gabriel de la Coste. Y bueno, vamos a estar charlando, como les contamos ahí por las redes también, sobre una nota que Gabriel escribió en Brecha. Por toda esta polémica de la que estarán enterades, nos imaginábamos, con la vicepresidenta, Cristino y la Marencoche. Así que nada, de eso vamos a estar hablando con Gabriel, sobre todo el vínculo entre farándula y política. Después, en Desdicha, vamos a profundizar un poco más también en esto de la espectacularización de la política. Y en Quemar la Casa nos vamos a dedicar a prender fuego estos espectáculos que, de alguna manera, y aunque no parezca, y aunque parezca que es... que son hermosos programas para ver en familia y compartir y cagarnos de la risa, realmente instalan modelos políticos, económicos, vinculares y sociales en esta vida. Así que nada, tenemos un montón de cosas. La verdad es que a mí como que me dan ganas de prender fuego todo el programa. Yo diría envalentonadas quemando todo. Antes de arrancar este increíble programa, vamos a pasar a un segmento, al segmento de noticias. Noticias espectaculares, las noticias que verdaderamente importan. La calle Pou compartió un asado en una obra al lado de la Torre Ejecutiva. El presidente Luis Lacalle Pou se había comprometido en días pasados a compartir un asado con los trabajadores de una obra de construcción próxima a la Torre Ejecutiva, sede de la presidencia ubicada en la Plaza Independencia. El pasado viernes el mandatario hizo llegar la carne para el asado y junto con Nicolás Martínez, su secretario privado, fueron hasta la obra para cumplir con la promesa y almorzar allí. Este viernes se estrena el documental Juan Sartori, detrás del fenómeno. Hoy, viernes, a las 21 horas, se estrena el documental dirigido por Santiago Reboira, ex integrante del equipo de campaña de Sartori y producido por Atlante Films. El documental narra los detalles de la campaña política del senador, desde su llegada a Uruguay hasta ubicarse en el segundo lugar en las elecciones internas. Narra cómo Sartori pasó de ser un desconocido a una amenaza para sus adversarios políticos. Se expone de primera mano el día a día del candidato y su equipo, sus fortalezas, debilidades, estrategias para enfrentar los desafíos de la competencia electoral. Luis Alberto Aparicio Alejandro Lacalle Pou Herrera y Lorena Ponce de León Núñez celebraron su aniversario. ¿A dónde fueron, con quiénes y qué comieron? Todos los detalles del festejo del aniversario del presidente y su esposa por los 20 años de casados. Para celebrarlo fueron a García, una histórica parrillada ubicada en el corazón de Carrasco. El presidente no optó por la sala VIP que tiene el lugar. Se sentó cerca de la puerta junto a otros comensales. En la reunión solo estuvo su círculo más íntimo, su esposa y los tres hijos de la pareja, Luis, Violeta y Manuel. ¿Qué comieron? Los Lacalle Ponce de León primero pidieron unos chorizos y quesos provolones para picar. Luego, el presidente optó, como siempre, por la tira de asado, contaron al País. Su esposa, en tanto, fue por unas mollejas. ¿Y los chicos? Luis y Violeta, los mellizos, pidieron baby beef, un corte súper tierno que se encuentra en la parte baja del lomo y que es un clásico de García. Manuel, en tanto, pidió un master baby beef. Lacalle Pou saludó a los surfistas en su día, posteando una foto suya haciendo surf. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, saludó a través de su cuenta de Instagram a todos los surfistas en el Día Internacional de este deporte, el 27 de junio. Qué frío para meterse al agua, ¿no? El saludo fue acompañado de una foto donde se lo ve surfando en una playa de Las Flores en El Salvador. El presidente siempre mostró su afición por este deporte, algo que adquirió desde niño y que hoy comparte con sus hijos. Florianópolis fue el lugar donde a mediados de los 80 la calle Pou comenzó a surfar. Luego lo hizo en la Barra de Maldonado, donde su padre, Luis Alberto La Calle Herrera, compró una casita de veraneo. El pegadizo tema de Cumbia Cheta que eligió Juan Sartori para la playlist del Parlamento. Mientras la mayoría de los legisladores se inclinó por expresiones del canto popular, el senador nacionalista eligió Piel a Piel, una canción de la banda Dame 5, dirigida por Fer Vázquez. Sartori se transformó en uno de los temas tendencia en redes sociales este martes. La razón, la llamativa elección del senador de una canción para esta playlist de temas de autores nacionales. Es que mientras la mayoría de sus colegas se inclinó por canciones de Jaime Ross, Alfredo Zitarrosa, Los Olimareños o Santiago Chalar, Sartori optó por esta canción de Dame 5. Alberto Fernández y Jorge Drexler. Jorge Drexler dio un recital el 5 de julio por streaming. Casi 60.000 personas asistieron digitalmente al espectáculo. Entre el público se encontraba el presidente argentino, Alberto Fernández, quien le pidió una canción. Le escribió, tocá milonga paraguaya, Jorge, tocá milonga paraguaya. Y le dedicó unas palabras al finalizar. Maravilloso, Jorge. Maravillosa poesía, maravillosa música, maravilloso tu arte. Desde Argentina, un abrazo a la distancia. ¿Kanye West, presidente de Estados Unidos, y Kim Kardashian, primera dama? Su plan, el de Kanye West, era presentarse no ahora sino en el 2024, como dijo a su admirado presidente Donald Trump en una surrealista visita a la Casa Blanca. Por motivos que se desconocen, ha cambiado de opinión, pero no en lo fundamental. Su apuesta por la Casa Blanca se mantiene intacta, lo que ha cambiado es su calendario. Este 4 de julio, el día de la fiesta nacional, el artista anunció que se presentará a las elecciones presidenciales de noviembre. Kim Kardashian, su esposa, potencial primera dama, ha apoyado en Twitter la candidatura de su marido. ¿Quién es Fernando Cristino? El relacionista público que protagonizó junto a la vicepresidenta Beatriz Argimón una llamada telefónica que se hizo viral. En el audio se puede escuchar a la vicepresidenta advirtiéndole a Cristino que no puede hablar de lo que sabe. Él, por su parte, le pide a ella plata y un trabajo para su madre. Mencionan varios temas y entre ellos al dealer de Luis, el presidente de la República. Tras la polémica, con dichos audios, no se dieron muchas explicaciones, el presidente lo negó todo, no hay escuchas ilegales, pese a que en un momento, en la charla con Cristino, Argimón le dice a su interlocutor que tenga cuidado con los teléfonos y que se cuide cuando habla del presidente y de su equipo, porque, casi que citando a Ignacio Álvarez, todo se sabe, todo queda grabado. La bancada del Frente Amplio consideró que las explicaciones que emitieron los integrantes del gobierno no fueron suficientes. E incluso el caso llegó a justicia de la mano del propio Cristino, que denuncia haber recibido amenazas telefónicas donde una voz distorsionada le decía «Cerrá el pico o te volamos la cabeza». Finalmente, días antes de declarar, Cristino protagonizó incidentes en la recepción de un hotel, lo que derivó su internación en el hospital Vilar de Bo. El pasado lunes, tras dejar el hospital Vilar de Bo, Cristino declaró este mediodía una audiencia de formalización por dichos incidentes. Fue imputado por los delitos de violencia privada, lesiones personales intencionales y atentado, dado que parte de las amenazas y agresiones fueron en perjuicio de un funcionario policial. Además de esta causa, Cristino también está siendo investigado por dos causas vinculadas a cheques sin fondos que serán unificadas y la causa que mencionamos anteriormente relacionada a la llamada a la vicepresidenta. Thank you.

differences that make the richest not for soul. It's time to walk around and try to find a sound. Way up near the cloud and way down in the ground. Heads up for the light where we'll never die. Bueno, y ahora sí, ya estamos en el primer segmento del día de hoy, La Sartén por el Mango, el segmento donde agarramos las cosas por donde hay que agarrarlas, y ya estamos acá con Gabriel de la Coste, un gran amigo de la casa, politólogo y periodista. ¿Cómo andas, Gabriel? Hola, ¿todo bien? Muy bien. Bueno, bienvenido, Gabriel, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, por favor. Vamos a contarles por qué lo invitamos a Gabriel, ya le estuvimos contando por las redes sociales, pero ahora se lo vamos a hacer en vivo. Y lo invitamos porque hoy queríamos hablar de este tema, espectáculos y política, espectacularización de la política, farandulización de la política. Estás muy bien con todas esas palabras. De la política, difíciles. Todas estas palabras las saqué de la nota de Gabriel. Por sos eso, como el Yeltsa que dice... Tirar sinónimos. Sinónimos. De... Sinónimos. Y palabras largas. Pero con más fluidez que Yeltsa. Es con más fluidez que Yeltsa. No la tendríamos acá si no... Claro. Y con la voz un poco más grave incluso que Yeltsa también, ¿por qué no? Bueno, Gabriel escribió una nota en el semanario Brecha del viernes 26 de julio titulada ¿Qué es Tueco? Que bueno, ustedes sabrán qué es Tueco y qué no es Tueco. Pero bueno, esta nota fue escrita a partir de la polémica por los audios entre la llamada de la vicepresidenta Beatriz Argemón y Fernando Cristino. Pero bueno, entendemos que esta nota, ese episodio fue tomado como un disparador, digamos, de alguna manera, para lograr hablar y vincular como esto de la espectacularización de la política o cuál es el vínculo entre la farándula y la política. Uh-huh. Y además nos parecía muy interesante tenerlo Gabriel acá porque Gabriel, si ustedes no lo saben, es un politólogo que ha aparecido en TV Show. Es y cierto. Uno dice, ¿es dónde está el vínculo entonces entre la política y el espectáculo, verdad? No sé, Gabriel, un poco como cuál es tu análisis. Esto de TV Show es como un guiño porque en realidad, bueno... TV Show como que levanta cosas de muchos lugares sin consulta o sin investigación. No, pero es interesante lo de TV Show porque es el recurso que tiene el país para frivolizar cosas que de otro modo en realidad podrían ser cuestiones políticas. O sea, yo salí en TV Show no porque, no sé, haya hecho un trío como el intendente de Montevideo, sino porque le hice una pregunta al presidente en la conferencia de prensa. Entonces es como curioso qué es lo que quiere decir show en ese caso. Pero bueno, era un show, las conferencias de prensa son un show. Pero bueno, sí, da para mucho esta cuestión de la espectacularización de la política, porque, qué sé yo, las personas comunes que no militan, que no tienen una vida política así súper activa, reciben la política a través de los medios de comunicación. Entonces ya de por sí es una cuestión mediática. Entonces es algo que hay que pensarlo. Bien. Igual ahí debería haber al menos una diferencia entre la mediación de la política y la espectacularización. Sí, el problema es que los medios son empresas, entonces compiten por el rating y ahí es algo que, yo qué sé, es como cuando Twitter dejó de poner el me gusta, dejó de ser una estrellita y pasó a ser un corazoncito porque estudiaron que el corazoncito, te gusta más recibir 20 corazoncitos que 20 estrellitas, entonces te quedas más tiempo en Twitter. Eso le pasa a todos los medios, todo el tiempo. Y los medios que están así en las grandes peleas por el rating, o sea, ¿a qué llamamos espectáculo y por qué es diferente a mediación? Y bueno, espectáculo es algo que va más a lo somático, ¿no? Que impresiona, que llama la atención, que y es súper interesante ahí, porque ¿qué es lo que si uno lo agarran como medio... ¿Qué es lo que hace que uno mire una serie de Netflix o lo que? ¿No? Si uno lo agarra en medio... con ganas de no pensar demasiado qué le gusta. Y bueno, que le cuenten quién se cogió a quién, alguna muerte espectacular, alguna cosa de esas. Entonces, te dan eso, porque si te dan eso, vos te quedás ahí un poco más, ¿no? Y un poco Y bueno, y la yo creo que en la política la corrupción es la que produce eso. Ah, mirá, esta se llevó 50 pesos. Vamos a hablar de eso. O sea, puede haber 200.000 personas en seguro de paro y vamos a hablar de eso. Bien. Tiene como varias... A mí pensar sobre esto por momentos me entrevera un poco porque no termino de entender si lo que pensamos es acerca de los políticos devenidos en personajes de farándula o si pensamos en la farándula devenida en personajes políticos, ajá, ¿no? Y cómo esto de alguna manera me imagino es parte del mismo sistema, digamos, este sistema político, este sistema mediático que interactúan. Pero ¿cómo entendés vos que se da más o si se da de la misma manera? ¿Cómo es ese corrimiento de las personas, sobre todo, que son las que efectivamente representan la cosa, la cara, la voz, digamos? Bueno, hay una historia muy larga de gente de la farándula pasando a la política. Porque el problema es que la historia... No, por ejemplo, la radio o la televisión o ahora internet, los diarios en su momento, el teatro, siempre estuvieron muy mezclados con la política. Cuando la política empieza a ser política de masas, bueno, las técnicas de la publicidad, los artificios de televisión pasaron a ser una parte integral de la política. Entonces, si vos sos bueno saliendo en televisión, vas a tener algunas virtudes para la política, ¿no? El presidente de Estados Unidos es una estrella de reality show, ¿no? Eso es algo que no tenemos que olvidarnos. Arnold Schwarzenegger fue gobernador de California. Scioli, el último candidato de... Bueno, el penúltimo, antes de Alberto Fernández, del kirchnerismo de Argentina, era una especie de figura de las revistas del corazón, antes de eso. Palito Ortega me tiran por acá también. Bueno, Palito Ortega, gobernador en Argentina. O sea, Hugo de León, candidato a vicepresidente. No es algo para nada nuevo. Y de algún modo, porque para mí es algo bien interesante ahí de... las celebridades, las personas que uno ve en la televisión todos los días, producen... Aunque sea totalmente ficticia, cercanía afectiva. Yo a este tipo lo conozco, sé lo que sufrió, sé lo que piensa. Entonces después el tipo compite contra otro que capaz que qué sé yo, que estás más de acuerdo en algunas cosas, pero el otro, ¿no? Sabes lo que tuvo que pasar. Y eso no es algo menor. De hecho, una de las cosas que hace toda campaña electoral o que intenta hacer es mostrarte al candidato como alguien personalmente cercano. Justamente para lograr ese efecto. En ciencia política, esto es algo que está bastante estudiado, una de las cosas que más determina, sobre todo en los países donde el voto no es obligatorio, o en las elecciones primarias, o en esas elecciones donde, qué sé yo, una de las cosas que más determina las chances de un candidato es en lo que llaman el name recognition, cuánta gente sabe quién sos. ¿Y cómo lográs que la gente sepa quién sos? Bueno, no es una cuestión de programa, no es una cuestión de partido, es una cuestión de, míralo a este. ¿No? Y eso no es nada, o sea... Si uno le preocupa la política en términos más, no sé, de la evolución de la sociedad, debería ser totalmente irrelevante. Sin embargo, en los hechos es muy importante. Es, qué sé yo. No sé si la palabra es importante, es muy definitorio. Ahí va. Bien, hay algo ahí que a mí también me parece interesante. Es como, no sé si hay una diferencia clara, pero entre lo que es una industria del espectáculo y una industria del chimento, ¿no? Y acá es donde entra como esto de la vida privada. De, bueno, esa exposición de la intimidad, que por momentos puede ser un éxito, porque efectivamente yo conozco a esa persona, conozco lo que esa persona tuvo que pasar, entiendo su dolor, me puedo poner en su piel, bueno, todo lo que quiera. Pero a la vez también puede ser eso un método para hundirte. Claro. Porque si mi vida privada no es tan meritocrática, tan esfuerzo, tan no sé qué, capaz que me puede salir el tiro por la culata de una manera, ¿no? Sí, entonces, sí. No sé cómo qué análisis haces vos, pero... Como que la industria del chimento ya da un paso que es más como hundidora de personas, no tan enaltecedora de alguna manera, o mostradora, o lo sí. que sea. Bueno, la nota esa sobre Cristino, cita un libro de Mazzareo, una investigadora argentina, que justamente es una historia de esto, del show business en Argentina. Y bueno, y ella fija el nacimiento de la industria del chimento en los años 60, con la aparición de la revista Caras, de la revista Gente, que aparece antes. Habla mucho de la Coca Sarli, cómo los desnudos empiezan, todas las revistas empiezan a vender más con los desnudos y hablando de la vida privada. Y eso antes, si bien había revistas del espectáculo, hablaban, por ejemplo, publicar los guiones de las obras, de Corrientes, era otra mano. Pero bueno, eso efectivamente hace nudo con la política, sin duda. Y está bueno lo que decís, tiene más que ver, y tiene, yo lo asocio mucho con las redes sociales, ¿no? Como esto de vos en las redes ventilás tu vida privada, contás esto y aquello, eventualmente si te drogás, si tuviste un hijo, si no sé qué. Y todo eso es público. Entonces el día de mañana vos haces algo que no le gusta a alguien que tiene una máquina mediática potente, te saca de contexto una cosa que dijiste hace 3 años y fuiste. Y eso es un arma poderosísima. Y en la política, bueno, con toda esta cuestión de las filtraciones, lo que le pasó a Argimón, empiezan a... Está como toda esta ideología de la transparencia, ¿no? Como, ah, mirá, vimos lo que... Digo, como si no supiéramos que hay brutas matufias en la política, ¿no? A mí me gusta cuando aparece el audio y de repente la gente se da por aludida de algo que, bueno, es público y notorio, ¿no? Porque ahí donde hay poder hay este tipo de cosas. Pero es bien interesante cómo lo que hace al escándalo no es tanto que algo haya pasado, sino que vos tengas la imagen o el audio o algo que a vos te... eso para mí es algo bien interesante. Como qué es lo que... Como por qué... como lo atrás que estamos en términos de la capacidad de comprensión teórica de las cosas a nivel colectivo, a nivel social, que hace que las cosas siempre entren por estos lados. Y bueno, sí, efectivamente... Si vos ves la política de Estados Unidos, que esto es donde está más desarrollado, pero bueno, en Europa también, en Argentina, en Brasil ni que hablar. Si vos te fijás, el espacio público, especialmente la televisión, pero también las redes, los diarios, lo que trabajan siempre es el escándalo. O sea, es cómo yo puedo producir una bola de caca en internet sobre alguien que lo tape lo más posible. Y una cosa bien interesante, tipos como Bolsonaro o como Trump, es que tienen una especie de magia de que lo reciben y lo devuelven, como que, y eso los hace más poderosos. Y creo que la gente más de centro, de izquierda, más, digamos, más moral en su vida, es más fácil de avergonzar, no va a responder, no va a decir sí y soy una bestia. Y eso también es complicado, porque en realidad en nuestras vidas todos hacemos cagadas y todos hacemos cosas que... Y quizás ahí podría haber una posibilidad más didáctica de decir, bueno, capaz que tenemos que juzgarnos un poco menos, ser un poco más lentos para... qué sé yo, es todo un tema eso. Como el público como una especie de juez moral permanentemente indignado por lo que alguien hizo, ¿no? Y cómo eso toma todo el espacio político. Es complicado, complicado. Claro, entonces, porque algo interesante es, esto siempre existió, no siempre, pero a partir de un momento histórico esto comenzó a suceder, como este vínculo, pero no siempre estuvieron las redes sociales. Entonces, de alguna manera, es como que esto es algo que ya vivimos, que no es nuevo, pero tiene una característica y un condimento específico de la época que lo hace de alguna manera en esto de que hablabas vos como de un alcance mayor y de entender que si yo tengo el audio en el celular, efectivamente yo conozco lo que pasa, ¿no? Yo tengo la información de primera mano y es como una cuestión... Sí, las redes son un gran acelerador de todas estas cosas. Y además, son difíciles de censurar. Son difíciles de censurar por parte de los políticos locales. Te la pueden censurar en California, ¿no? Y eso pasa todo el tiempo. Pero, o sea, que vos ponés, no sé, una teta o alguna palabra que a la gente de California no le gusta y te borran el posteo o te cierran la cuenta. Pero eso es algo que no lo puede hacer Beatriz Argimón. O no tan fácilmente. Eventualmente ellos pueden... Sí, o sea, las empresas suelen... las empresas estas de internet suelen hacer lo que las autoridades locales le dicen, pero no es algo rápido ni inmediato. Y a veces ellas mismas producen un poco de escándalo. Me hicieron borrar tal cosa. Google se ha peleado con un par de gobiernos por estas cosas. Entonces, claro, es muy difícil de censurar. Entonces, antes, capaz, yo qué sé, por ejemplo, es notorio que el gobierno de la calle tiene una protección mediática importante. Los canales privados, las radios, si vos mirás, parece que el país está muy bien, que el gobierno está todo bien, que no hay ningún problema. Entonces, las redes tienen esta cosa medio subversiva donde las cosas vienen por cualquier lado. El problema es que es un arma de doble filo, ¿no? Porque por un lado nunca, o sea, nunca se viraliza el texto que te va a hacer realmente entender la situación, ¿no? Siempre se viraliza esta otra cosa que puede ser un golpe para el gobierno, pero que es un golpe que no sé si... Si en el gran esquema de las cosas termina siendo lo bueno para la sociedad y su capacidad de comprensión de lo que pasa. De todos modos, para mí el tema es cómo vos... O sea, yo lo que traté de hacer con aquella nota sobre Cristino era como hacer el reverso de eso, como escuchemos con mucha atención lo que pasa en este audio. No simplemente como un escándalo, sino... Ah, mirá, la fundación... ¿No? Tal es amigo de tal, menciona a este, menciona al otro. Hagamos toda la reconstrucción, veamos qué nos dice, qué mapa nos... Y no es poco. El problema es que para mí ahí lo interesante es cómo vos lográs, ante este tipo como de estímulos permanentes que te tiran las redes y estas cosas, no hacerle caso, porque eso sería vivir afuera del mundo, sino dar un paso más. Decir, ah, mirá... Vamos a dedicarnos un par de horas. Bueno, en ese caso fue una semana porque es mi trabajo, pero cualquiera puede dedicarle un par de horas a... ¿Qué es bien esto? ¿Por qué? Y eso para mí está muy salado porque en las redes uno siempre recibe fragmentos. ¿Vieron cuando...? Tueco. Claro. Vos estás scrolleando en Twitter y todo el mundo habla de algo y vos no sabés muy bien y tenés que estar unos 15 minutos hasta llegar al tuit original. Y decís, ah, todo el mundo estaba enojado porque... Un chileno dijo no sé qué, ah, bueno. Pero para mí después de... O sea, ese es como un primer paso y después hay todo otro montón. Y para mí lo que preserva mi fuente de trabajo es que no deja de ser necesaria teoría. Una vez que... O sea, por más que vos tengas todos estos fragmentos, tenés que leer un libro, tenés que entender qué son estas fundaciones, tenés que ir a buscar cuál es la connotación política de la revista Caras en Uruguay, cuál es su historia. Y bueno, y eso... viste que los periodistas siempre dicen sigue siendo necesario el periodismo. A mí no me gusta mucho esa grandilocuencia de los periodistas, además porque no soy formado como periodista, pero sigue siendo necesario el trabajo intelectual. Y no solamente de los que nos dedicamos a eso, sino que de cualquiera, ¿no? Y es súper peligroso... dejarse llevar por la marea de estos estímulos permanentes. Porque además, claramente es como una estrategia, ¿no? Sobre todo pensando que acá en Uruguay no somos tan faranduleros, o supongo al menos, ¿no? Entonces como que esto que decías vos, tomar algo y ponerlo en TV Show es como sacarle el peso, ¿no? Desestimarlo de alguna forma. Poniéndolo en esa sección, la historia cambia por más de que sea algo netamente político. Uh-huh. ¿Y eso vos lo ves como una estrategia? O sea... pensadamente una estrategia comunicacional de un gobierno, de un sector, de un partido, de lo que sea, ¿vos pensás que eso se puede manejar efectivamente como una estrategia de esto de, bueno, farandulicemos o espectacularicemos lo que parece ser importante, puede hacer un poco de ruido, así lo pateamos por el costado, lo analizamos de alguna manera, hacemos que se repita tueco, tueco, tueco, tueco, tueco, y nadie por lo pronto se pare un rato a pensar, bueno, acerca de la lógica que hay detrás de ese audio? Es muy ambiguo. Yo creo que todos estos fenómenos son muy ambiguos. Es como, ¿viste? Cuando empezó la pandemia de mierda esta y un montón de gente empezó a decir esto es una conspiración. No sé, de los judíos o los masones, o vaya uno a saber. Porque a veces nos gusta demasiado pensar que todo lo que pasa es una estrategia de alguien poderoso que nos está cagando. Y a veces el poderoso... también está en esa incertidumbre. Aparece este audio y bueno, vos imaginate que sos el Durán Barba de la calle, prendés la tele y ves que todo el mundo está dando tueco, tueco. Bueno, ahí tenés varias opciones de qué hacer. Podés salir a hablar, podés no sé qué, podés mandar al diario El País a hacer no sé qué. Tenés ahí tu panel de control, tus perillas. Una de las cosas que podés hacer es inundar, que es algo que funciona muy bien y que lo hacen mucho los gobiernos, los políticos. Inundar de ruido. Si ustedes estudian ciencia de la comunicación, ¿no? En cualquier comunicación el ruido es una cosa fundamental. Nuestra capacidad de filtrar el ruido es lo que nos permite comprender. Entonces lo que hacen es eliminan tu capacidad de filtrar el ruido con una sobrecarga. Y eso, sí, funciona muy bien. Es una técnica de gobierno en algún punto. El producir ruido. después, claro, yo qué sé, después yo creo que por detrás de eso hay una cosa que es muy interesante, teóricamente, incluso, que es. Porque la política no es solo razón, ¿no? Es un montón de cosas, entonces, que son muy emotivas, que tienen mucho que ver con qué es lo que conecta con nosotros. Entonces, yo qué sé, si vos mirás, y eso es algo que siempre los fascistas lo tuvieron claro. O sea, todas las posturas políticas, pero los que siempre pudieron pararse afuera de la ilustración y esta idea de que la política es algo básicamente racional, y el fascismo es una de ellas, no el único, y no son todas de derecha las que hacen eso. Pero ellos, si vos mirás un discurso de Hitler, ¿no? Y ves, eso, la forma como mueve los brazos, muestra emoción, cosa que vos a 2 kilómetros pudieras ver que el tipo estaba comprometido con lo que estaba diciendo, se le quebraba la voz. Y eso es algo que no es menor, que a veces uno se ríe de esas cosas, pero un político bien coacheado va a mostrar muchas emociones, va a hablarte de lo que le costó, no sé qué, de cómo le duele esta otra cosa. Y para mí hay como una cosa donde ni es ni completamente falso, porque además un político bien coacheado también se le dice que no es que tiene que mentir, tiene que sacar, como un buen actor, ¿no? Tiene que sacar de sí mismo. Entonces, cuando uno lo ve eso como un espectador o como un analista o como una persona politizada que quiere entender lo que pasa, bueno, hay una dimensión que es entender qué hay por detrás de eso estratégicamente, pero otra que tiene que realmente, digo, tenemos que poder hablar un poco de ese registro. Yo creo que eso, por ejemplo, es un gran problema. Yo qué sé, mi experiencia en el periodismo, en la academia, una de las cosas que más siempre me impresiona es cómo los editores censuran la primera persona. O cómo, si vos querés hacer un juego de palabras, eso no es serio. O cómo, si vos... Y eso es lo que a vos te impide llegar, si no producís eso. El problema, y yo sé que detrás de eso lo que hay es, bueno, si empezás por ese camino, terminás siendo El Bocón, o terminás siendo BuzzFeed, o qué sé yo, alguna de esas. Pero yo creo que quienes tenemos un poco de formación o qué sé yo, deberíamos poder hacerlo un poco mejor. Y a mí siempre me impresiona la autolimitación en el uso de ese tipo de recursos. El usar, por ejemplo, no solo la primera persona, sino la primera persona del plural, nosotros. Está súper mal visto la Academia de Periodismo. ¿Quién es nosotros? Bueno, pero déjame un poco de... Y eso yo creo que hay que estudiarlo con profundidad, como en sus peligros, pero también en sus potencias. Claro, como que hay unas herramientas, digamos, de otros espacios que no son de las escuelas académicas o formación periodística, que podrían servir como para llegar a algunos lugares que quizás la teoría más fría o la cosa más informativa no llega. Porque además es una cuestión de honestidad. O sea, yo qué sé, en esa nota de Cristino, una de las cosas que para mí era más importante hacer era dar cuenta del... ¿Cómo decirlo? De la emoción que produjo la viralización del audio. No lo tengo, lo pido. Mirá qué impresionante esto. Parece que se reveló una gran cosa. Entonces, es divertido, te produce ansiedad. ¿Qué significa esto? ¿Qué va a pasar? Y el que está leyendo también quiere sentirse identificado. Quiere que le cuenten lo que ya sabe. Quiere que le confirmen la realidad de su experiencia. Entonces... Vos tenés que poder hacer eso. Y eso, eso, un político bien coachado lo hace todo el tiempo. Y para mí ahí, como el arte de la política, es cómo vos haces eso, pero con un... ¿Cómo decirlo? Con un filtro o con un... con un lente ideológico. Le interpretás, ¿no? Entonces, ¿qué significa con el coronavirus? De esto salimos entre todos, ¿no? ¿Quién es ese todos? Depende mucho de quién narre, cómo se narre, ¿no? Pero hay un montón de cosas ahí de eso, de qué te sentís parte, qué te afecta, cómo lo... Y yo cuanto más pienso en estas cosas, más me doy cuenta que no es una boludez, ¿no? Creo que la gente de izquierda está demasiado acostumbrada a decir, bueno, es una boludez, pero es lo que más vende, es lo que más funciona, es lo que más se hace. Entonces algo nos está diciendo de qué es lo que nuestros conciudadanos están queriendo. Esto que decís, políticos coacheados, no puedo evitar pensar en Macri, no sé si es bien coacheado, pero muy coacheado seguro. Y estuvimos viendo como varias fotos, como cuadros comparativos de fotos de Macri haciendo un asado, uh-huh, yendo al súper, no sé qué. Y ahora la calle Pou como repitiendo exactamente lo mismo. O sea que incluso, o sea, como el hecho de farandulizarlo así zarpado también podría ser como una estrategia de comunicación de ellos, claro, así como... Exactamente. Como bueno, que, perdón, como que hay un modelo, exacto, ¿no? Un modelo de repetición, claro, digamos. En eso. Esto lo venden las agencias, no es algo que estamos descubriendo ahora, ¿no? Solo que como no nos lo venden a nosotros, tenemos que deducirlo de lo que vemos. Pero sí, sí, claro, son modelos. Que bueno, yo lo digo ahí en la nota, ¿no? Viene de Kennedy, no sé si ustedes vieron Mad Men, ¿no? Como sí, ese momento heroico de la publicidad en el cual se están inventando sus técnicas, pero bueno, después se siguen desarrollando. Abrirse la camisa, ¿no? Que esto en Uruguay empieza a pasar en los 90. Y bueno, en la revista Caras en Uruguay básicamente cubría la calle, era el único político que cubría. Entonces ahí sí se va armando un puzzle. Esto de verlo tomándose un ómnibus, comiendo un asado, también es divertido, ¿no? Porque la calle es un tipo que pasó su adolescencia en el en Suárez y Reyes mientras su padre era presidente, que estudió en una universidad privada, que nunca pisó la educación pública, que vive en un barrio privado, que se va a surfar a Costa Rica. Entonces, claro, para que parezca popular hay que hacer laburar cosas. Claro, hay que hacer cosas. Porque capaz que el tipo nunca se había subido un ómnibus. O en realidad en una entrevista dijo que él se tomaba el 104, obviamente, que es el que va a Carrasco. Sí. Pero quiero decir, sí, tenés que mostrarlo, porque además ahí vos haces un focus group y ves qué es lo que le falta, lo que la gente dice que le falta, y de algún modo tenés que compensar. Ahí puedes tener diferentes estrategias. Puedes decir, no, vamos a transformar debilidad en fortaleza. Que también está bueno cuando un político... Digo, está bueno, puede funcionar. Cuando un político agarra algo por lo que le pegan y lo empieza a reivindicar. Y no lo hacen solo los políticos, lo hacen también los movimientos sociales. No, una palabra que es insultante se empieza a usar para... Pero a veces tenés que disimularlo. Y a veces es las dos cosas, ¿no? Como... Eso para mí también es lo maravilloso de estas estrategias de comunicación. Hacen... No tienen por qué ser coherentes, ¿no? Hacen una cosa, hacen lo contrario, van a un lado, van al otro. Me acuerdo de Daniel Martínez en uno de los debates. Alardeando de que él tenía más plata que la calle. De que él había hecho mucha plata del sector privado. Vos decís, ¿quién le está hablando? Eso claramente un asesor se lo dijo, no creo que le salga solo. Le fue como el orto, ¿no? Pero. Sí. Pero bueno. No sabemos si es por eso. Pero son esas. Ahí es donde ves el coaching. ¿Por qué un candidato del Frente Amplio va a salir a decir? Además, ¿no? Pero bueno, evidentemente le está hablando a algún público. Bueno, en ese mismo debate cuando Martínez salió a decir también que la policía había matado no sé cuánta gente, 30 personas, y que ningún policía había ido preso. Y claro, decís, pero... Ah, esto lo festejamos. Claro. Pero bueno, eso evidentemente le dijeron que lo dijera, ¿no? Y eso salió de algún focus group, salió no sé qué. Pero ahí hago un paréntesis porque es interesante que no le salió bien. Y aún si le hubiera salido bien, hay que ver a qué precio, ¿no? Entonces, a veces... Yo creo que el problema con estas cosas es vos tenés que escuchar a la técnica, tenés que prestar atención a lo que la técnica te está diciendo sobre lo que está pasando, pero también tenés que hacer un juicio político, ¿no? Como, bueno, si en esa sala donde seguramente Leal le dijo vos festejá a la gente que la policía mata, podría haber habido otra persona que le hubiera dicho, che, capaz que eso no es lo mejor. ¿Te parece que hagamos eso, che? Claro, pero incluso uno puede hacer una argumentación política. Che, mirá que No La Baja perdió, mirá que el plebiscito de la Reina también perdió, esto no es tan popular como parece, esto en realidad es manija, como todo lo que toda la gente izquierda sabe. Pero bueno, para mí lo que es muy... Son terrenos donde juega mucho la intuición, ¿no? Si cualquiera que hable con alguien que hace publicidad, una de las cosas que te dicen los publicistas es, bueno, sí, están todas las medidas, no sé qué, pero... Después nosotros creamos, después nosotros, no sé, hay una cosa muy... Y eso es lo que a veces los políticos no entienden. Piensan que estas cosas son ciencias exactas, cuando en realidad desde la propia gente que lo hace no lo son. Lo que quiere decir que también los políticos tienen derecho, los políticos y los militantes y los ciudadanos tienen derecho también a su intuición y a su toma de temperatura, ¿no? De lo que está pasando. Sí. A mí, bueno, en esto de los presidentes como... En actitudes populares o teniendo determinadas prácticas, digamos, y mostrándolas. A mí el que más me impactó fue uno de Álvaro Delgado, ¿sí?, haciendo un guiso. Que subió haciendo un guiso hace, no sé si un mes, una cosa así. Me impactó porque en realidad yo lo que pensaba en el fondo, un análisis muy, muy banal, muy superficial, es tipo, la gente no se filma haciendo un guiso. Entonces, si efectivamente vos te tenés que filmar haciendo un guiso, ¿no?, y ponerlo eso ahí, es porque efectivamente es un montaje de algún tipo, porque no es normal que nadie se filme haciendo un guiso, ni presidente, ni diputado, ni Valentina, ni Gabriel, ni Lucía, ni Ale. No nos filmamos haciendo un guiso y lo subimos. Pero él tuvo esa necesidad, ¿no? Entonces, es claramente hay una estrategia, hay algo detrás de eso. Además de que la olla era una olla hecha mierda, lo cual es muy raro porque de verdad te dan ganas de arrimarle una olla, porque tenía una olla que estaba en muy mal estado. Y entendiendo el lugar que ocupa, creo que tiene la posibilidad de comprarse una olla mejor, ¿no? Como haciendo un pequeño análisis así, uno dice, bueno, claramente esto no puede no ser un pequeño espectáculo chiquito que nos montamos acá y que tiene mucho que ver con la política, porque era el vocero que estaba saliendo sistemáticamente en todas las conferencias de prensa a hablar. Bueno, pero yo lo que agregaría ahí es que en realidad no es tan raro que la gente se filme haciendo un guiso. Si vas, entras a Instagram, vas a ver un montón de gente. ¿Se filman haciendo guisos? Perdón, sí, eso no. Lo raro es que, tipo, que el país te levante. Bueno, ahí va. Ah, ahí va. Pero lo que quiero decir es que también todas estas cosas pasan porque hay una práctica social ya dada en la que la gente le saca una foto a su perro, dice hoy tocó limpieza o qué sé yo, cosas de este tipo que las ves todo el tiempo en las redes sociales. Hay equipo, tres claro, limpiando. Claro. Y eso no, digo, no es algo malo en sí, es también como de algún modo también las redes producen esta especie de dignificación de la vida cotidiana hacia algo que merece estar en el espacio público, que es algo que en algún punto hasta es bueno. Pero claro, ahí lo interesante es cómo los políticos, esto, lo que quizás nosotros o cualquier persona lo hace de una forma, digamos, espontánea, aunque también hay que poner entre paréntesis esta espontaneidad, porque también en las redes todos hacemos nuestras pequeñas puestas en escenas de lo que queremos que el otro vea de nosotros y que tienes profundos significados políticos y que en realidad le estás mandando un mensaje a uno que te querés levantar al mismo tiempo que no sé qué y lo pones en esta red porque sabes que tal te mira y en esta otra no. Entonces, si nosotros lo hacemos, evidentemente también lo hacen los políticos que en su imagen se juegan muchas más cosas. Entonces, para mí la pregunta no es si es un montaje, pues la respuesta es obviamente es un montaje. Y eso para mí es siempre importante. Y yo casi que acá plantearía una ley. Cuanto más espontáneo parece un político, más artificial es su puesta en escena. Dejemos de hacer esa pregunta y preguntémonos por qué el montaje. Gabriel, claro. Repetí la frase porque justo te bajé el volumen. Cuanto más actinás un político... No, cuanto más espontáneo parece un político, más artificial es. O sea, más intenso es su montaje. Siempre lo primero que le van a hacer un político, vos tenés que parecer. ¿Cuál es el defecto de Daniel Martínez? Que era de piedra. O sea, y Martínez era canchero. Perdón, y Lacalle era canchero. Y eso no es menor. O sea, bueno, aquel mítico debate entre Kennedy y Nixon en los años 60, supuestamente la historia cuenta que el debate en una encuesta salió que la gente que lo escuchó por la radio dijo que estuvo mejor Nixon y la que vio en la tele dijo que estuvo mejor Kennedy, lo ganó Kennedy. Y bueno, hay algo de eso, ¿no? Lo que pasa es que para mí ahí siempre hay una línea muy... porque ¿qué diría un buen intelectual humanista de izquierda? Ah, la política murió, ahora solo tenemos espectáculo, qué horror. Y la gente estúpida, las masas se dejan vender esta mierda. Y bueno, pero también hay que entender que somos seres humanos y que a los seres humanos nos interesa qué come Álvaro Delgado. Pero digo, no porque... Pero nos interesa, no sé por qué nos interesa, pero el hecho es que nos interesa. Entonces también todos tenemos que ser astutos con ese tipo de cosas y dar mensajes con esas cosas y ver cómo vos jugás ese juego, pero en tus términos, a tu manera. No es algo sencillo de hacer, ¿no? Pero a mí me parece que a veces una postura excesivamente crítica puede ser autolimitante. Eso es lo que quiero decir. Bien, bueno, vamos a ir cerrando este segmento de La Sartén por el Mango. Antes que te queremos confesar, Gabriel, que nosotros también salimos en TV Show. Ajá. La marcha del 8M. Nos sacaron una preciosa foto. Eso lo iba a decir y después dije, bueno, lo tiro cuando volvamos de la tanda. Muy bien. Contalo. Estuvo muy lindo. Ese cartel que está ahí que dice Nuestro La Voz, Nuestros Los Medios, era de mujeres de Radio Pedal con la que marchamos el 8M. Y en una preciosa foto salimos en la portada de TV Show con una nota increíble sobre el 8M, claro, que no saben las cosas que decían. Lo que hay que destacar es que en la portada del País estaban otras comunicadoras serias, ¿no? Comunicadoras, claro, de verdad, y en TV Show estábamos las que... la del cartel de arpillera. Estábamos que, sí, eso, ¿no? Esa consigna, si la voz es nuestra, los medios también. Así que ahí nos ridiculizaron. Bueno, pero así que hay algo que nos une y capaz que ahí podemos, sí, ver qué herramientas podemos utilizar a favor de ese lugar para y que hacer. Además, yo creo que si algo nos enseñan Trump y estas bestias peludas, es que a veces que te ridiculizan, te potencian. Por supuesto, estás significa que estás parado en el lugar que querés estar. ¿Por qué no? Bueno, Gabriel, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por tu tiempo y les recomendamos leer la nota entonces de Brecha, que ha sido publicada el... que les dije hoy, 26 de junio. Así que les recomendamos que las busquen, que es Tueco. Gracias, Gabriel. Punta del Este, punta de gente divina. Punta del Este, punta de gente genial. Cuando mamá me contaba que viajaremos, mi corazón palpitó de felicidad. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Punta del Este, punta de gente divina. Punta del Este, punta de gente genial. Al mar, con mis amigos a nadar. Al mar, con mis amigos a barrenar. En la playa yo te di mi corazón, en la playa yo te di mi gran amor, en la playa yo te di mi bonobón, en la playa yo te di mi corazón. Yo te di mis zapatillas, en la playa yo te di una sonrisa, en la playa yo te di mis zapatillas, en la playa yo te di una marija. Contaba

todos los viernes de 9 a 11 por Radio Pedal. El entretenimiento es político. You keep saying you got something for me. Radio Pedal. Contraflor al resto y truco. Desde la idea a la creación. Tramoya. El programa que desarma tramas. Todos los jueves, de 21 a 22.30 horas. Conducido por Noelia Rocha y por Danilo Rocha. El 91% de las personas que viven situaciones de acoso callejero son mujeres. El acoso callejero es violencia de género. El pan sobre la mesa, al pan, pan, al vino, vino, sobre las cartas a la mesa. El demo lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura. Nunca he visto una joya tan pura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven pa' la sepultura. Con altura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven pa' la sepultura. Con altura. Pongo rosas sobre el Panamera. Pongo palmas sobre la Guantanamera. Llevo camarones en la guantera. De la isla. Hago pa' mi gente y lo hago a mi manera. Flores azules y quilates. Y si es mentira que me mate. Flores azules y quilates. Y si es mentira que me mate. Con altura. Con altura. Esto pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. No hemos cambiado la canción del segmento, pero teníamos ganas de bailar un ratito, porque ¿por qué no? Bueno. Porque con altura. Porque con altura, con siempre. Altura. Este es un programa con altura, con glamour, espectáculo, brillo. Un presidente con altura también. Sí, por con suerte una no. Con altura. Con altura personal, digamos, porque creo que están los unos 70 y poco, ¿eh? No, está menos, me parece, ¿eh? No, el otro día googleé la altura de la calle Pou para ver cuánto más alto que tal viera, pero no lo encontré. ¿En qué andabas, vale? Que estás googleando queriendo saber cuánto más alto que tal viera. Yo tengo pila de cosas para hacer cuando precises algo para hacer. Te aviso, por las dudas. Bueno, estoy haciendo confesiones. Está. Quiero decir algunas cosas. La primera es que la canción que escuchamos al final de la entrevista con Gabriel es una hermosa canción que se llama Punta de Gente, que es de agrupación Mamanis, que es una side band que armaron la gente de Las Manos de Felipe en su momento. Tiene un disco del 96 que se llama Reír por no llorar. Se lo recomiendo a todo el mundo y a todas las personas que me conocen. Cuando yo les digo agrupación Mamanis, Reír por no llorar, es porque hago referencia a ese disco. Después, lo segundo que queremos decir es que queremos mandarle besos a un montón de gente que nos está escribiendo. Llueven los mensajes, cataratas de mensajes espectaculares. Un espectáculo, la verdad. Menciones en historias, mensajes, fotos, no sé cuántos. Muchas gracias. Es re lindo saber que están ahí del otro lado, que nos están escuchando y que están disfrutando tanto como nosotras. Pero digan quién, manden besos. Ah, decimos quién. Que es como la bueno. Magia de la radio estar escuchando y decís, sí. ¡Ay! Me nombraron. Un gran beso, un gran abrazo a Taru. Taruman, un gran amigo que nos está escuchando, que me comentaba que, nada, uno de los efectos buenos de la pandemia ha sido que nos empezó a escuchar. Porque a la gente le quedó tiempo o empezó a buscar cosas nuevas para hacer, no sé qué, y aparecimos nosotras. Gracias, COVID. Después también besos al Poppy. Yo tengo un saludo para Gonza, que está tomando... Estoy desayunando mientras mis oídos gozan. Un abrazo, bueno. Gonza. Y al Arraque. Poppy, al Arraque, a la Luz Urroca, un montón de amigues que nos están escuchando por ahí. A Paulita, que también nos estuvo escribiendo hoy temprano. Así sí. Que gracias, chiques. Estábamos muy contentas de estar acá, sí. Y que ustedes estén ahí. Y ya me acordé que lo último que quería decir es que tenemos políticos con altura, pero por desgracia no tenemos políticos de jóvenes para la sepultura, porque son unos viejos dinosaurios de mierda. Bueno, y ahora sí, lo que estamos escuchando es Birra Fría de las mismísimas Alto Guiso. Ponémela un poquito, Lu, para escuchar. Justo no había letra acá. My mama said I was born this way. Bueno, queremos mandarle un beso también a Fede Folco, que ahí se está reportando, que también nos está escuchando. Exacto. Gran amiga y compañera de Radio Pedal. Y además quería, nada, para que se imaginen, que siempre Lu les cuenta que nosotras bailamos un montón cuando hacemos el programa y estuvimos medio año imaginando las cortinas y bailando en nuestra imaginación para después editar y sumarle el audio. Entonces imagínense lo que es ahora este momento de estar acá con retorno, con auriculares nuevos que suenan increíbles. Por eso estamos escuchando tanta música, porque tenemos ganas de bailar. Sí, también voy a cerrar acá el segmento de besos con dos personas más. Con el gran Seba Penny, no sé si ya lo nombramos. No, no lo nombramos. Y con el negro Esteban, que es uno de nuestros tres seguidores de Twitter y que le todo lo me gustea, todo lo comparte. Y nada, un gran amigo al que le mandamos un beso. Y ahora sí, cuando suena Birra Fría, cuando suenan los altoguisos, ¿dónde estamos? Estamos en Desdicha. Desdicha es este segmento donde pronunciamos, expresamos, decimos, desdecimos, maldecimos, formulamos palabras, frases o expresiones que juntas o separadas hemos repetido y han estructurado de alguna manera nuestro pensamiento. Y ahora queremos decir, hey, pensemos sobre esto que tanto repetimos. La maquinita, a ver, salgamos, miremoslo de afuera, ¿qué es lo que pasa? Exactamente. Pensé que Lucía que nos quería decir algo, pero... No, estaba respirando nada más, cada tanto respira bien, y... Sí, está bien, yo lo entiendo, porque yo soy como Mirta. Es raro que yo no quiera decir algo. Este programa trae suerte. Sí, bueno, y esta vez en Desdicha vamos en realidad a seguir como profundizando un poco de lo que ya veníamos hablando con Gabriel, pero vamos a tirar un poco más de teoría y algunos otros pensadores o no sé cómo llamarles, pero gente que también estuvo pensando y escribiendo sobre esto. Y bueno, en sí, a ver, por primera vez en lo que va del programa voy a intentar decir esta palabra, a ver cómo me sale. Queremos seguir hablando de espectacularización de la política. Espectacular. Porque esta es una de las metáforas más usuales cuando se habla de las relaciones entre el sistema mediático y el sistema político. Sí. Sin lugar a dudas, por un lado, los espectáculos de la política son acontecimientos que necesariamente son construidos por la industria de la información, ¿verdad? Que es quien logra llevar eso de manera espectacular a un público más amplio. Y que obviamente este público está en la condición de espectador, ¿verdad? Simplemente es un espectador sin más interacción, digamos. Exactamente. Entonces, en este sentido, el concepto de espectacularización de la política indica como estos emprendimientos de la industria de la política que se juntan de la mano, como en estas construcciones del mundo de la información, para producir todos estos eventos, situaciones, discursos, intrigas que parecen, o sea, que están directamente relacionadas con el campo político y sus actores. Esto que despierta la atención en el público, no. Lo que nos decía Gabriel recién de, bueno, ¿por qué vemos una serie de Netflix? Porque nos cuenta todo esto de lo que no tenemos ganas de pensar mucho y bueno, entonces la política va a tomar esas herramientas para llamar nuestra atención. Sí, de alguna manera esta política, situados en este espacio-temporalidad en la que vivimos hoy, ¿verdad? La contemporaneidad, es de alguna manera, y acá lo voy a decir en latín, no sé por qué, spectaculum, ¿no? Que, bueno, se dedica justamente a esto que acaba de decir Vale y a lo que veníamos hablando con Gabriel, producir una situación X que tiene como objetivo conquistar el campo de la visibilidad pública. De alguna manera, todo esto siempre controlado por los filtros que ofrecen los medios de comunicación a este hecho, ¿verdad? Claro, que no olvidemos que la mayoría de las veces trabajan en conjunto y que los medios de comunicación son parte de este equipo, multiequipo funcional que tienen los gobiernos. Ahora sí, Valentina Lasalvia, te quiero escuchar hablar de este hombre que viene a continuación. Ah, sí, sí, ya vi. Luego, ahora, me toca otro desafío de pronunciación. Estaba en un momento muy sexy donde decía que el sistema político y el mediático interactuaban de manera íntima y ahora se viene esto que es una frialdad terrible este apellido. Exactamente. Gerard... Schwarzenberg. Ay. ¿No? Sí, Schwarzenberg. Vieron que empieza igual que Schwarzenegger, ¿no? Sí, entonces Schwarzenberg. Gerard Schwarzenberg. Sábelo. Puso en el debate público algunas expresiones que podríamos como traer ahora para seguir pensando en esto, que sería como la industria del espectáculo político. Después también habló de Mediapolitik, que no entiendo por qué es tan francés y el apellido no sé de dónde es, pero bueno. Pero él escribía en francés. Esto es más o menos, si no me equivoco, como de los 80, 70 por ahí, ah, este bien. Libro. Después también habló del cine del poder, del Star System, que es todo otro mundo, del Star System en Politik, ¿no? Como el mundo de las estrellas a la política, y del binomio Estado-Espectáculo también. Estos conceptos los trajo este señor, pero se convirtieron después en expresiones clave para todas las personas que luego investigaron y estudiaron esta intersección justamente entre la política y los medios. Porque esto, aunque parezca que nosotras elegimos este tema así como porque nos da gracia o porque en realidad hay muchísimo estudio en la relación del campo de la comunicación y la política, ¿no? No estamos descubriendo la pólvora nosotras, por supuesto. Sí, exactamente. Bueno, parece que hay un libro, y acá viene, ya saben, la mejor parte del programa es que cuando yo hablo en inglés, The Presentation of Self in Everyday Life, que lo que significa es la presentación de sí mismo en el día a día, básicamente, que es una de las referencias principales sobre la representación teatral de la actividad política. Esto es un poco lo que decía Gabriel, ¿no? Sí. De esto, justamente, del coaching hacia los políticos. Exacto. Y el modo como los actores políticos se presentan ante el público, justamente en este caso, puede ser a modo como más de escenario, digamos, como puesta en escena, pero tiene más que ver, o por lo menos como la parte más masiva o más popular, digamos, con más llegada a la opinión pública, son los medios de comunicación, que por lo general están los, digamos, los actos, que es donde uno podría ver la teatralidad, porque es la persona en el escenario, con el público presente mirándolo. Pero bueno, tenemos también toda la mediación. Entonces, esto sería una doble preparación para los actos públicos y para los medios de comunicación. Quisiera saber qué pensaba la persona que escribió este libro, que acá estoy viendo que es Erving Goffman. ¿Qué pensaría ahora sobre las redes sociales? Porque qué escenario, ¿no? Justamente sobre todo la presentación del día a día de sí mismo. Hay un programa que se llama Día a Día, además. Sí. Vaticinó un programa de Canal 10 este hombre. Es un nombre muy típico de magazine matutino. Minuto a minuto es más informativo porque es tipo ahora. El día a día es más de más. Buen día. Arriba. Día. Arriba gente, arriba Argentina, arriba Uruguay, arriba Paraguay. Es un formato internacional. Maravilloso. Y te digo, se llama Día a Día, Buenos Días, Arriba Gente. Buen día a día. Buen día, mi gente. Esa es la versión venezolana. Bueno, sería el programa de tele de Cristian de Lugano. Si no saben quién es, googleen. Bueno, después tenemos otro libro, porque por acá vamos a introducir a otro autor, que es Georges Balandier. Este me salió bárbaro desde el principio. Con su libro Le No, esto no lo sé Le pronunciar. Le sur sin debe ser, o algo así. Opa, no sé. Ay, en francés, me imagino que debe venir por ahí. Sí, un nombre en francés. Que bueno, que él en realidad, en este libro, tiene como un enfoque un poco más antropológico de la espectacularización de la política, donde considera que la producción de imágenes y de apariencias y la manipulación de símbolos y la capacidad de crear efectos emocionales transforman el poder en un teatro de ilusiones. Esto un poco lo que decía Gabriel también, de como, bueno, el político expresando un montón de cosas, los símbolos, que es algo que se repite si uno se pone como a prestar atención. Todo está pensado, ¿no? O sea, no es que hasta la corbata, todo lo que está sucediendo ahí está absolutamente pensado. Y bueno, y también plantea al Estado como un Estado espectáculo, y que eso como conjugado hacen a la obra fundamental del espectáculo del poder político. Sí, exacto. Este autor, bueno, subraya un poco esos conceptos, que de alguna manera, para ganar legitimación y consentimiento, este poder político lo que hace es recurrir a una dramatización de corte litúrgica, obviamente con sus fórmulas y con sus estereotipos, y bueno, obviamente con la enfatización ceremonial. Claro, es ahí, es esto, en el rito. Es lo mismo que lo que veníamos hablando de que comerte un bizcocho sea todo un espectáculo, ¿entendés? Sí. Una ceremonia que hay atrás de esa foto, lo que sea. Sí, y esto acá también entra, que no lo hemos mencionado, pero que también es parte como todo el espectáculo, los spots, ¿no? En esto que hablábamos recién de los rubios herreristas, tomando a Jorge Pinarello, que utiliza la expresión rubios menemistas, acá podríamos decir rubios herreristas, como esto de, no sé, a mí siempre me llamó la atención que en todos los spots del Partido Nacional eran todas personas rubias caminando por la playa, todas vestidas de celeste, Y todo eso, o sea, no está así, porque sí, claramente. No, y que aparte son en realidad es poco representativo de nuestra población, ¿no? Es más para un spot de Alemania que de Uruguay, digamos. Sí. Una de las cosas, me hicieron acordar ahora que hice la nota de Gabriel, es cuenta sobre un cumpleaños de Fernando Cristino, donde el dress code es total white. Absolutely white, era una cosa así, ¿no? Absolute in the beach, with the sunset, the desayuno detox, and breakfast detox. Y cabalgata, sí. Nada, señores, en español, nada, ni ninguna palabra en español. Bueno, todos estos simbolismos que veníamos hablando, puestas en escenas, dramatización para legitimar ante la opinión pública, es todo parte de esta gran fiesta política. Qué lindo este concepto también que trata Balandier. Fiesta política. A mí me hace acordar a cuando vamos a votar. ¿Y cómo es que le dicen la fiesta? Fiesta cívica. Es otra cosa. Cívica. Que es en realidad un cumpleaños a que te invitan, no sos protagonista, claro. Eso está claro. Nah, a mí fiesta política me suena mucho más al cumple de Cristino, mesa de vidrio, a mí fiesta política whisky. Me suena a aquel lío de la casita, ¿se acuerdan? En Paysandú, donde estaban todos los políticos, claro, menores de edad. Ah, qué turbio. Eso me suena a fiesta política. Turbias. Sí, bueno, me suena a eso. Me parece que los políticos justamente no deberían estar en ese lugar, deberían tener una vida privada, por supuesto, con fiestas y todo lo demás, separada de su vida pública y política, ¿no? Que justamente con fiestas, pero que no sean violadores, por favor, eso se los pedimos muy de corazón. Sí, pero, o sea, no es como el entorno de decir, bueno, es el cumpleaños de la calle Pobre. No, es una fiesta política, ¿no? Como que me da esa sensación de impunidad también en esas fiestas, digamos, ¿no? Sí, total. Bueno, después tenemos otro autor. Después, si quieren, les pasamos de vuelta los nombres de todos los autores para que se los anoten. Sí, esto es como un estudio a través del tiempo, ¿no? Como esto ya es como más de los 90, digamos, que uno tiene un punto de vista antropológico, otro tiene un punto de vista comunicativo, y este que vamos a hablar ahora, de Murray Edelman, tiene un punto de vista mucho más lingüístico. Y ahí va, como de la filosofía del lenguaje, digamos. Porque lo que dice en realidad Murray Edelman es que hay una construcción de la realidad política que se construye, digamos, a través del lenguaje de los medios de comunicación. O sea, como que eso es lo que toma la política para aproximarse al espectáculo y construir una narrativa. Él habla como de narrativas políticas contemporáneas, y entonces es como eso, es utilizar este canal que es el lenguaje de los medios de comunicación aplicándolo a la política, y bueno, ahí claramente podemos ver el binomio del que venimos hablando desde el principio del programa. Sí, exacto. Su enfoque en esto que decía Lu recién, que es más del plano lingüista y no tanto sociológico, digamos. Bueno, habla de cómo estas historias que pueden ser periodísticas evocan a un espectáculo que es una construcción y es una interpretación que refleja como varias dimensiones, ¿no? Una es la emocional, otra es la cognitiva, también es parte la sensorial, pero la que está fuerte, bien fuerte, es la lingüística, justamente, ¿no? Porque hablamos de un discurso, hablamos de una palabra, hablamos de muchas cuestiones vinculadas a lo lingüístico. Igual, no obstante, él cree que también hay otros aspectos que redimensionan esta cuestión, y donde aparece la función de los medios es donde empieza lenguajes y recursos que tienen más que ver específicamente con la cultura de masas. Así es. Y bueno, al final, digamos, como llegando más a la actualidad en esta línea de tiempo que decía Lu, tenemos un artículo que es bastante más actual y que se los recomendamos, se lo pueden descargar ahí en PDF, que se llama La espectacularización de la política, consecuencias democráticas de la disolución de las fronteras entre información, entretenimiento y privacidad en la era digital. Quienes escribieron este artículo son Andreu Casero Ripolés, Sara Hortels Badenes y Gloria Rosique Cedillo. Creo que todos catalanes ellos. Y bueno, y en resumen, lo que sucede en este artículo es que ellos analizan las consecuencias que tiene para la democracia este contexto digital, donde está súper fusionada la información y el entretenimiento con la política. Y entonces, eso, ¿cómo incide en nuestra vida política y en nuestros sistemas democráticos este binomio o esta relación? Sí, exacto. Es un poco eso lo que hace el análisis de este libro, es analizar las consecuencias que puede tener para una democracia específicamente y, en un contexto digital, la disolución de estas líneas entre información y entretenimiento. Y por otro lado, ¿cuáles son las consecuencias democráticas que puede tener la incorporación de aspectos de la vida privada de los políticos a las noticias, que era una de las cuestiones que charlábamos también hace un rato? Exacto, y bueno, incluso piensen que nada, todo esto viene desde hace un montón de tiempo, la gente pensándolo, pero que en un muy corto lapso de tiempo se fue todo al carajo, porque, o sea, yo en Facebook, o sea, en 2009 me hice Facebook por primera vez y hoy, tipo, 10 años después, es exponencial lo que creció. Entonces pensemos desde los 80, ponele, hasta ahora. En los últimos 15 años la tecnología creció lo mismo que los 60 anteriores, vamos a decir, ¿no? Exacto. Entonces, nada, como que todos estos estudios se tienen como que reactualizar y repensar desde un lugar. Y bueno, y sin duda también ha cambiado la democracia y nuestra forma de entenderla y de ejercerla y de construirla todos los días, entre todos. Bueno, pero entonces ellos hablan acá que las características de este nuevo entorno digital son algunas, ¿no? Esto de que hablábamos de la debilitación de estas líneas que separan. Acá hablan de los productores y los consumidores de información, que podemos ahí como traer un concepto que es re de esta época, que se llama, que es, se dice prosumers, que es como una fusión entre productores y consumidores de contenido, que es lo que todos somos, porque todos vemos cosas, pero además podemos producir. Entonces ahí queda una línea delgada. En esto entran también, no sé, como las fake news o todas las reflexiones que podamos compartir en las redes. Esto que decía Gabriel, muchas veces todo lo que se hace viral por ahí no es lo más conveniente y tal. Después mencionan también el desabastecimiento de la diferenciación entre hechos y opiniones. Viene un poco por ahí también. Yo pongo algo que es algo que creo y por ahí alguien puede interpretar que eso que yo estoy diciendo en realidad pasó y entonces se genera eso toda una confusión. Eso pasa bastante con el periodismo, ¿no? O sea, también como no poder diferenciar lo que es en un diario o en una revista o lo que sea, lo que es la columna de opinión, en donde vos ya sabés que vas a leer una opinión frente a la información que vos creés que es objetiva, que en realidad está totalmente flechada igual, ¿no? Sí. Bueno, también, ya lo dijimos, la confusión entre lo público y lo privado, toda esta cosa que empezamos a ver que no pareciera tener tanto que ver como con la imagen pública de los políticos o de todos, cualquier persona que esté en las redes. Y bueno, acá un poco en esto también que decías, Lu, de la diferenciación entre columnas de opinión y notas que parecieran ser como más objetivas, entra en el concepto como de los híbridos, por ejemplo, la infosátira, estos, no sé, el París Digital, todas estas cosas que en realidad son medios que están ironizando sobre algo y que por ahí hay gente que entra y los lee y no se da cuenta que es un descanso. No, y por sí, ejemplo, bueno, de hecho ha sucedido que mucha gente no se da cuenta que algunas cosas son parodias o sátiras y las ha llevado al Parlamento como problemas, ¿no? En otros ámbitos, pero justamente trata de lo mismo, de la falta de lograr diferenciar entre el entretenimiento y la información. ¿Qué ibas a decir, Lu, que te corté? Se me fue, ahora me voy a acordar y lo tiro. Cuando te baje, que vuelva. Y bueno, y sin duda que como que el problema mayor que mencionan... Ah, perdón, vale, ya me acordé. Dale, dale. Por ejemplo, en Argentina, que tienen como esta cuestión de poner mujeres tipo súper voluptuosas en los informativos. Hace poco hubo un caso de que toda la atención se centró en si la muchacha en cuestión, si la ropa que se había puesto era demasiado o no. Y bueno, al final en realidad se pierde todo lo que es la información que está pasando en ese programa, porque lo único que estás viendo, como decía Gabriel, es una mina que estaba casi en tetas, ponele, en este caso. Y que después todo lo que se arma atrás de eso no es lo que el ciudadano, porque lo voy a decir en términos informativos, que ya no, prefiero no decirle consumidor, sino el ciudadano que se debería interesar por lo que pasa en informativo. O sea, lo que te termina reteniendo después es la piba nueva que termina todo en un lío por saber si ella tenía o no demasiada exposición en su ropa, pero todo lo que pasa en informativo queda totalmente... Nada, pasa desapercibido. Bueno, y está de más decir, creo que, por supuesto, que el patriarcado atraviesa todo esto. O sea, es innecesario mencionarlo, pero igual mencionémoslo, porque por supuesto que está ahí presente en todos los ámbitos de la vida, como siempre. ¿Vos, Vali, vas a decir algo? ¿No? Está, lo último, que como dentro de estas características del nuevo entorno digital que venía mencionando estos autores, es hablan de la desaparición de la distinción entre información y entretenimiento. Un poco esto que hablábamos también, como no poder entender cuándo son sátiras y no sé qué, y como este mareo constante entre, bueno, esto me tiene que entretener, me tengo que reír, lo tengo que cuestionar, es información, me lo tengo que tomar en serio. Que un poco uno también ve el mundo y dice, esto es posta, boludo, me está jodiendo. Y entonces vivís como en esa sensación de decir, ta, Truman Show, estás ahí. Por ejemplo, el informativo con el que arrancamos, esta serie de noticias que decimos, son todas posta. O sea, es real todo lo que dijimos. Sí, sí, o sea, el documental de Sartori sale hoy en pasó serio. A las 21 Ulises. Horas, chiques, vayan. Pasó o va a pasar, bueno, no porque a futuro es como medio difícil predecir. El documental de Sartori habla sobre la gente que echó de la empresa porque no quería... hacer la campaña como él quería, eso dijo, eso debe ser parte del esfuerzo. Eso no lo cuenta, ¿no? Debe no. ser parte del esfuerzo que tuvo que hacer, Lucía, por favor, te pido. Perdón, Machi. Sartori no la pasó bien, ¿sabes? Como no estaba bueno reírse de eso, porque fue muy difícil para Juanza ese momento. Hay que entenderlo. Bueno, pero justamente esto, ¿no? Eran como noticias reales que efectivamente sucedieron o suceden. Pero claramente nuestra postura no era informativa, nuestra intención al final de la cosa no era que ustedes supieran ni qué día ni qué hora se lanzaba el documental de Sartori, ni si el hijo de Alejandro Aparicio había comido un Master Baby Beef el día del que fue el aniversario de bodas, de bodas, de bodas, gran palabra. Pero bueno, ahí está un poco la cuestión también entre la información y el entretenimiento, que nada, ya saben, es político, ¿verdad? De eso se trata este programa y más particularmente en el día de hoy. Me escucho, no sé si les parece, pero como para resumir por ahí esta idea. O sea, acá lo que está explicando todo este artículo que salió publicado de una universidad en España es que, bueno, estos límites ya son tan difusos en la modernidad entre el consumidor y productor, audiencia y público, información y entretenimiento, vía privada y vía pública, las noticias que se quieren versus las noticias que se necesitan. Bueno, en definitiva, todo esto lo que en realidad ha cambiado es la calidad democrática, ¿verdad? Porque todo esto lleva a que haya una disminución en la calidad periodística, un consumo de información, eso, la información que los medios saben que las personas quieren consumir, pero no le da la información que realmente se necesita para poder discutir, no sé, todas las cosas que están en juego en nuestra sociedad. Entonces, de alguna manera, creo que lo que hay que destacar de esto es porque, bueno, en realidad es un informe muy largo, recomendamos leerlo, está muy bueno y es muy moderno. Nada, como bueno, en la actualidad, y gracias al avance digital, todos estos límites quedan muy difusos. Y entonces es la política que tenemos, no solo acá, sino se pueden ver, no sé, todo, casos de España, casos la época de los 90 y 2000 con Berlusconi y toda su vida privada en el Parlamento italiano, todo lo que decía Gabriel de todos los famosos que se han presentado, ya sea como gobernadores u otros cargos en Estados Unidos. La campaña de Kanye West, ¿no? Que está apoyada por, ¿cómo se llama? Elon Musk. Ahí va, que es el, CEO de Tesla. Vayan al programa sobre... ¿Cuál fue? Fue el primero, cuando presentamos la columna de Vicky, hablamos sobre él. Sí, pero no me acuerdo sobre qué era ese programa. No, fue el primero, la presentación de la segunda temporada. Pero bueno, Elon Musk es el CEO de Tesla, que es esta empresa que está como innovando en autos eléctricos y cosas espaciales y cohetes y no sé cuánto. Y creo que es una de las personas con más plata en el mundo hoy. Y él va a apoyar la candidatura de Kanye West, que ya aprovecho para decirles que es pro vida, religioso, sí, no cree en las vacunas, ¿no? Ténganlo en cuenta. Era el que habíamos hablado que tenía un hijo que se llamaba XAEA/X11 Musk, porque es el apellido. No tiene apellido, es como Madonna, como el Papa, no tiene apellido. No, y podría ser un personaje de la Guerra de la Galaxia perfectamente. Obvio. Acá, mira, tenemos el patrimonio neto de Elon Musk, son 54.5 miles de millones de dólares. Nada, eso es lo que dice Wikipedia, no saber cuál es real, ¿no? Todo lo que tiene atrás que no saben. Bueno, nada, como para terminar, si les parece este segmento, porque todavía nos queda uno. Bueno, esto, como poner sobre el tapete, poner sobre las cartas la mesa, en lo que tiene que ver con prestarle ojo a prestarle el ojo y poner la atención a todo esto, que es en definitiva lo que nos da de qué hablamos, cuáles son nuestros gustos por la información, cuáles terminan siendo nuestras ideas de los políticos a través de todo este montaje y de toda esta farsa. Sí, sobre todo me parece que es algo que es bastante claro, pero tal que a veces nos olvidamos, que hoy Gabriel lo traía, que nada, los medios de comunicación son empresas y responden a intereses y mueven plata. Entonces, es como, bueno, siempre hay que estar ahí atente. Sí, exacto. Yo les diría, si brilla, desconfíen un poquito. Yo no digo que no es que brille, de verdad, capaz que brilla posta. Pero bueno, busquemos saber qué es lo que emana esa luz y si efectivamente existe una fuente de luz o no, o es un doradito con resaltador. Nos vamos a ir escuchando una canción, nos vamos a ir al próximo segmento. ¡Ey, que la hora es mentira! No son las 11 para nosotros. Esto todavía le queda un ratito. ¿Qué son las 11? No son las 11 para el mundo, igual, chiquilina, son las 10:53. Ah, muy bien, qué exactitud. Hablame de información. Bueno, pero vamos a escuchar una canción de Juana Fe que se llama Político Farandulero. El 52% de las situaciones de acoso suceden en la tarde, donde circula un gran flujo de personas por la ciudad. Esto demuestra lo naturalizado que está el acoso en el espacio público. El acoso callejero es violencia de género. ¡Que se quema la casa! Radio Pedal. Contraflor al resto y truco. Desde la idea a la creación. Tramoya. El programa que desarma tramas. Todos los jueves, de 21 a 22:30 horas. Conducido por Noelia Rocha y por Danilo Rocha. El 91% de las personas que viven situaciones de acoso callejero son mujeres. El acoso callejero es violencia de género. ¡Que se quema la casa! Bueno, estamos al aire, sí, en Vale quemar la casa. Mate. Vale, está tomando mate. ¿Cómo está ese mate, Vale? Ya medio chaucha, ¿no? Medio, y pero bueno, segundo termo. 11 de la mañana ya viene desde las 8. Desde las 8. Es una yerba, no es COVID. Se me atracó una yerba. Esperemos que no, pues estamos encerradas en un estudio, ¿verdad? Por primera vez luego del COVID. Pero bueno, es así que cuando suena Talking Head, arranca a quemar la casa, que es este segmento donde nos inmolamos porque entendemos que los problemas sociales no son de otros, sino que son de nosotros. Y a veces hay cosas que merecen arder. Y a veces lo que merece arder es justamente nuestra casa. Muy bien, y con esta música desgarradora, con lágrimas en los ojos, con un esfuerzo constante y sonante, dejando la vida. Te deja una sensación, boludo, de estar tipo, te corriste una maratón. El drama de la vida real. Hoy, que ardan los TV Talent Shows. Les suena, le están sonando qué serían los TV Talent Show. Seguro les suena porque han visto un montón y nos han dado grandes cosas como Bandana y Mambrú. Popstar, The Voice, Operación Triunfo, American Idol y por supuesto Got Talent. Exactamente, Popstar. ¿De Popstar fue que salió Bandana y Mambrú? Sí, creo que sí, por eso me acordé. Qué lindo esos grupos. Perdón, The sí. Cure... También salió de una... Opa, mirá, no la tenía esa. Y casi que te digo que los Beatles también, ¿eh? No es para arruinarles... Casi que te digo. No es para arruinarles, mirá. El postre, pero... Qué buena noticia igual de que salen cosas buenas. Bueno, sí, se podría historizar un poco, ¿no? Acerca de, bueno, cuándo surgen y cómo surgen. Pero la verdad es que no queremos historizar, queremos prender los fuegos. Porque estos programas son, bueno, una especie de programas, son shows... Son espectáculos televisivos, donde lo que se desarrolla es una competencia de talentos, básicamente, ¿verdad? Le dicen concurso, pero bueno, está bien, concurso es otra forma de llamarle, pero es literalmente una competencia, ¿verdad? O sea, se compite. Como producto de televisión específico, está dentro de los llamados programas de telerrealidad, que esa sería una traducción de lo que son los reality TV o los reality shows, que documentan de alguna manera como aquellas situaciones que aparentemente son espontáneas, donde aparentemente, y digo aparentemente porque vaya usted a crear en la televisión, ¿no? Aparentemente no tienen guión, o al menos, bueno, esa es la apariencia, justamente, eso es lo que nos quieren hacer creer. Y por eso estas situaciones siempre devienen en dramáticas, conflictivas, porque aparentemente así es la realidad, ¿no? La realidad no es guionada, no es ordenada. Es una cosa que implica, bueno, un sufrimiento y una competencia constante. Y por eso es que queremos hacer arder este tipo de formatos. Porque entendemos que instalan algunos modelos, modelos vinculares, modelos políticos, modelos económicos y modelos sociales y culturales que no queremos. Y que entendemos que no deberían ser así en la vida real. Y si efectivamente lo son, los queremos derrumbar, justamente. Exactamente, los queremos prender fuego. Para mí, nada, cuando estábamos como produciendo el programa y charlando, fue como disparador así pensar en esto, decir, bueno, realmente lo que estos programas sostienen es la meritocracia, pero a un nivel tipo explosivo. Como, nada, llorá todo lo que tengas que llorar, esto de historias siempre de pobreza, de aducción, de ausencias, es como... Toman todas esas situaciones de mierda que la gente ha pasado en su vida, las televisan y las mediatizan a un nivel tipo horas haciendo la fila, cagándote de frío, no sé cuántos. Para que alguien te vaya a decir si tenés el suficiente talento como para seguir a la próxima ronda, ¿no? O sea que si tenés el suficiente talento y tu vida es lo suficientemente miserable como para ganar plata, probablemente ganes Got Talent. Exacto, y como nada, están llorando ahí el 50% del tiempo. Y siempre como además los presentadores o la gente que está en el programa es desde el lugar de, bueno, vamos a ver la historia de Valentina. Wow, qué viaje, qué fuerte Valentina. Yo era adicta a la marihuana. Desde ese lugar de superioridad y de superación y como, ay, Valentina, mirá, gracias a nosotros vas a poder ser como nosotros, vení. Vení que te damos 5 minutos adelante de nuestra cámara de televisión. Sí, es como un poco esto de, bueno, también hay un modelo de lo que es el éxito. ¿Qué es el éxito? Para mí, el éxito es que me reconozcan una especie de influencers de TV o de cultura TV, ¿no? Que es ese jurado que me ponen para así ser juzgada de alguna manera. Un programa donde aparentemente hay una centralidad que tiene que ver con lo artístico o con lo talentoso de lo creativo, de lo musical, de lo actoral. Y efectivamente ese no es el centro del programa. O sea, a mi entender, ni siquiera es el 50%. El centro del programa es el drama. La aclaración que hacemos siempre, importante, repetitiva. Bueno, no nos escuche, no escucha, no repetir las cosas. No estamos hablando ni de la gente que consume estos programas ni de la gente que participa, ¿no? Estamos hablando de un modelo, estamos intentando poder pensar sobre una lógica. No nos parece mal quien consume este programa, está perfecto, te gusta el programa, tenés ganas de mirar el programa y ver cómo hay gente en Uruguay que canta y baila, vamos arriba con eso. ¿Querés participar? Porque efectivamente tu sueño es ser una celebridad en la tele. Nosotros no somos nadie para decirte, ese sueño está perfecto, dale para adelante, andá y hacé esa cola y ojalá que te vaya bien. Lo que intentamos mirar es como un poco más allá de lo personal y poder como ver unas lógicas de funcionamiento que efectivamente a nosotros nos molestan y nos parecen que no son buenas por lo pronto para la sociedad que nosotras queremos. Para la real quizás sea muy funcional, ¿no? Y es para un poco la real creo que están bárbaras. En esto que hablábamos, nada de, bueno, el esfuerzo, el sufrimiento, todo eso que tenés que tener para alcanzar tu super sueño de 5 minutos en la tele, que es tu sueño como individual, pero como está bueno pensar también qué pasa después de esos 5 minutos, ¿no? Porque vos venís, explotamos tu drama, contamos toda tu historia, lloramos, pero no te dieron los botones suficientes y a los 5 minutos ya nadie sabe quién sos. Pero sí. O sea, es como que en realidad perdiste, pero diste un montón de cosas. Entonces ellos nunca pierden. Eso sí. Está salado. Sí, porque además esa explotación de alguna manera, esa televisación de la intimidad o del sufrimiento de esa persona que va a mostrar su talento, por un lado hace que ese talento sea mayor, porque entendemos que de dónde viene también es como apreciamos lo que esa persona hace. Y por otro lado, ya sabemos que el objetivo final no es otra cosa que buscar rating y anunciantes publicitarios. Porque efectivamente a Canal 10 o a una productora le interesaría exponer esas situaciones de vida si no es para tener un rédito económico. Porque ¿qué es Canal 10? Es una empresa, no son trabajadores sociales, no les interesa solucionar esos problemas de las personas, no les interesa trabajar junto a una comunidad para la superación de tal cosa. Les interesa que les entre la guita que hay que tener y el drama vende. Y si es drama y espectáculo, drama espectacularizado, ¡bom! Bomba. No, y también pensar que cuando un país, como en este caso nuestro país, empieza como a comprar estas super mega producciones, también es como para mí, ¿no? Así lo interpreto yo, es como decir, bueno, estamos en el modelo mundial, ¿no? Como lo que pasó con MasterChef, digamos. Tipo, MasterChef en todo el mundo. ¿Cuándo va a llegar MasterChef a Uruguay? Y cuando llega es como la revolución. Es como decir, Uruguay también es un país de los que está en, de los que puede acceder a los derechos de estas megaproducciones, que no se los venden a cualquier país, sino a países que cumplan con determinadas características socioculturales. O sea, si Haití quiere comprar Got Talent no se lo vende. ¿Entendés? Porque no le importa, no le sirve. Entonces está también ver que hay atrás del modelo económico que pretende instaurar estos programas como consumo habitual de los uruguayos, digamos, ¿no? Sí, total. Porque además también ahí pasa algo de la cercanía. Porque una cosa es que yo vea como el jurado malo maltrata a un yanqui que cocinó mal, pero otra cosa es ver como maltrata a un uruguayo, que mañana me lo puedo cruzar y decirle, ah, era el maltratado por el jurado, ¿no? Y también sin entrar en detalles, pero sí, No podemos dejar de destacar que las personas que están juzgando un talento, la verdad, no tienen talento. O sea, hay dos personas de las que están ahí, es decir, el 50% del jurado tiene un verdadero talento. Yo no voy a decir quién, saquen sus propias conclusiones. Pero digo, hay gente que más allá de que les guste o no les guste lo que hace, tiene talento, por ahí tiene un mérito, un reconocimiento de lo que es el arte, incluso como producto comercial. Y hay dos personas que claramente no tienen ni idea de lo que es el talento, no están en nuestros medios por ser talentosos, sino, bueno, por otras características que yo tampoco particularmente voy a destacar ahora. No, igual solamente como hacer un gancho en esto de decir... Sí, lo voy a nombrar, ya está. Pettinati se dedica todo el tiempo a burlarse de la gente, a utilizar las situaciones de vida de la gente para hacer un programa de mierda. Y entonces no es casual que esté ahí. O sea, ¿qué talento tiene Pettinati? ¿Qué puede jugar? No, él viene a cumplir ese lugar que él tiene, que es lo que hace en su programa de radio, lo viene a hacer acá, porque es exactamente lo mismo. Es utilizar la vida privada de la gente para hacer un show. Sí, y además, él es como el malo, ¿no? Él es el malo, el que te corta las patas de una. Ta, y después Clau, que bueno, no sabemos cuál es el talento de Clau, más que ser linda o vivir de su cuerpo, digamos, de su estética, de su apariencia, ¿no? Sí, yo lo que creo más allá de los seres que componen ese juzgado, que incluso es nefasto el formato jurado. O sea, yo tengo que darlo todo y hay 5 personas que van a enjuiciarme. Hablamos de juzgar, ¿verdad? Hablamos de 4 personas, 5, no me acuerdo cuántos son, creo que 4, porque Natalia es presentadora, pero no sí, juzga. cuatro. Entonces es como eso, exponerlo todo en esos 5 minutos con 8 focos de luces en la cara, unos nervios de la puta madre, un lleno de gente mirándote y no sé qué, y esperar a que esas 4 personas te den el ok o te bajen el dedo, te hagan un rojo y quedar como humillado, como ser la persona que está siendo rechazada. Hay una cuestión ahí que es como muy dura de juzgar y de juzgar públicamente, ¿no? Juzgar ante la opinión pública es una cosa, no sé, grecorromana. Y además tiene un problema también que, digo, no está dividido por edades ni siquiera, ¿no? Entonces, o sea, realmente no es lo mismo desaprobar a una persona de 40 años que desaprobar a un niño o una niña, que capaz que eso que vos le estás diciendo lo marca para el resto de su vida y se cree que no es bueno en lo que quiere hacer. Entonces, es muy perverso realmente esa lógica de juzgar el talento, ¿no? Sí, total. Y es perverso la competencia como espectáculo. O sea, es perverso, es tirar a 5 tigres a que se muerdan en un coliseo a ver cuál es el tigre sobreviviente. Los juegos del hambre, pero del talento, ¿no? Claro, es como buscar al ganador. A mí me hace acordar a la metáfora que usaba el presidente de la República en sus conferencias de prensa cuando hablaba del malla de oro, ¿no? Aquel que iba adelante, ¿no? Aquel que sostenía, el ganador, el exitoso, que cuando viene una crisis nos va a sostener a todos, entonces hay que darle para adelante, ¿no? El loco lo hacía así. Como en esta cosa de, bueno, los empresarios son los malla de oro, démosle para adelante porque después van a sostener a este pueblo hambriento, ¿verdad? Gracias a ellos. Y es así, solo uno o solo una va a brillar, solo uno se va a llevar la recompensa. Los caídos por el camino no importa, los que quedan afuera, los vamos a olvidar. No importa si su vida es peor o mejor después de que pasó por este espectáculo, simplemente se van a ir. Y la oportunidad de haber estado allí ya es ganar. Ese es un discurso precioso, que es tipo, no ganaste ni... O sea, solo con venir acá vos, ya lograste un montón. Y efectivamente, solo con ir ahí no lograste nada, lograste. No, ellos lograron todo. Que una producción... Cagarte de frío mientras haces la cola, que te lleva una abuela. Aparte, yo siempre lo pienso en esto, en los niños y las niñas y los adolescentes, ¿no? Que tienen que mover todo un dispositivo familiar. A veces que están en otros departamentos, se tienen que ir primero a una prueba en su localidad, después venir a Montevideo. Y si perdiste, nada, suerte en pila. Pagaste el pasaje de vuelta a Tartiga y gastaste 2 palos en venir a probarte y que te digan, no, flaco, no sos bueno. Sí, y con... la expectativa, la esperanza, esa latencia siempre presente de que mirá, si alguien vio la tele, hay un cazatalento que me vio y me va a ir a buscar, ¿no? También siempre con esa expectativa de que eso genere algo más. Tueco. Lo cual, en mucho... Tueco. Que genere tueco. Que genere tueco, que ande haciendo tueco por ahí. Esa expectativa que por momentos puede ser muy peligrosa, porque bueno, ¿quién te va a buscar después? ¿Quiénes son los productores, los managers que están cazando talentos? ¿Qué edades tienen esas personas? Bueno, ahí ya se entra todo en un mundo del espectáculo que no es para el día de hoy. Sí es para el día de hoy, pero sería muy largo. Dos cositas que agregar nada más. Adrié. Que dale, también, vas. Nada, esto puedo decir, me pasa, voy a seguirlo pensando en el público más joven, que es como que el que siento que realmente puede salir como muy afectado de estas situaciones. Esto que vos decís, ¿no? Capaz me desaprueban, llego a la escuela el lunes y el bullying también, el bullying que me hacen por haber quedado esto, ¿no? Expuesto públicamente a no ser bueno. Y lo otro que quería traer a colación, que lo hablamos en las reuniones de producción, que a mí es algo que me ha llamado muchísimo la atención, y es el caso de Adele, ¿no? El caso de Adele, que es una loca con una voz increíble, con un carisma tremendo. Ella salió a un concurso, ¿no? Sí. Ella salió del Got Talent, no, del American Idol. American Idol, creo que fue. No, creo que fue el Britain's Got Talent, Britain's porque es inglesa. Ah, tenés razón, es británica. Y aparte estaba Simon Cowell ahí. Sí. Bueno. Pasaron un montón de años y la tipa, hasta que no fue flaca, no fue la Adele que todos necesitábamos, ¿entendés? O sea, no alcanzaba con que tuviera buena voz, con que fuera carismática. Sí. No, tenía que ser flaca, esbelta, modelo, para poder ser tipo, bueno, ahora sí puede ser Adele, ¿no? Claro, mientras tanto fue la piba que ganó el Got Talent. Y cuando adelgazó fue Adele, merecía un nombre propio. Estás al lado. Nada, me parece que acá con todo esto que venimos peloteando, queda muy claro en esto cuando decimos, esto realmente se instala y es el reflejo de la vida misma. Porque es la tele, porque es lo que estamos viendo, porque es lo que genera sentido común, porque es lo que se mete adentro de nuestras casas, empieza a desarrollarse en nuestras dinámicas, más allá de que creamos que no, y que por supuesto que cuando uno no mira Got Talent dice, voy a mirar esto para ver cómo me tengo que relacionar a la vida. Claro que no. Pero, esto es como parte de la creación de sentido común, de lógicas que se repiten en la política, en las lógicas laborales, en las lógicas culturales. Y bueno, y ahora claramente tenemos un programa de tele que lo expone así, que no es el único, que hay un montón, por supuesto, que sí. Sí, les vamos a recomendar, nos copamos fuerte con la brecha del 26 de junio. Sí, no, es todo. Porque en la contratapa de esta brecha les recomendamos leer una nota de Soledad Castro Lazaroff que se llama Un presidente Got Talent. Justamente, y lo que hace es, bueno, mencionar varias de estas cuestiones y hacer más un análisis de corte de la cultura enlatada y la comparación con los presidentes globales, estos presidentes que podrían ser presidente de cualquier país, ¿no? Como también como producto enlatado y estos formatos como productos enlatados de una cultura que no nos es propia, no es una cultura uruguaya. Y bueno, en esa nota profundiza un poco sobre eso. Muy interesante, recomendamos leerla sin lugar a dudas. Y ahora que decís esto de la cultura uruguaya, me imagino, claro, porque es como, va un grupo que canta con boleador, que toca con boleadoras, que baila con boleadoras, capaz está de más en el momento, pero no va a ganar, porque no es un producto vendible al fin y al cabo. Entonces, esto que vos decís, ¿no? Tipo, probablemente los que más quieran revitalizar las costumbres populares uruguayas no van a tener éxito, porque justamente lo que se trata de buscar es un producto vendible a todo el mundo y no solamente hacia dentro del país. Exacto. Yo no creo que con unas boleadoras ya no es un teatro de verano, ¿no? Esa sería como de cosa. Así que está precioso lo que haces, pero vamos a ver si gana la banda que tiene posibilidades de sacar más discos. Pero así que bueno, dicho todo esto, esa es nuestra idea sobre lo que nos parece que no está bueno o estas lógicas que se reproducen a partir de estos programas que no están buenos. Para nosotras el éxito sí o sí se triunfa, digamos, cuando se trabaja en equipo. Se triunfa cuando no hay lástima, cuando no hay pena sobre un mismo ni sobre los demás que están por al lado. No nos va a hacer mejor arrastrarnos y sufrir por determinadas cosas. A la vez entendemos que el reconocimiento es siempre de nuestro contexto, de nuestros amigos, de nuestro grupo, y que eso, a eso se llega mediante la colaboración, no a una competencia individual donde, bueno, hay que dejar compañeros por el camino para lograr ese triunfo. ¿El éxito será colectivo o no será? Chúpame la mente, K-Ball. Chúpame la mente, K-Ball. Chúpame la mente, K-Ball. Chúpame la mente, K-Ball. Suck my mind. Guitarra. Chúpame la mente, K-Ball. Suck my mind. Chúpame la mente, K-Ball. Suck my mind. Chúpame la mente, K-Ball. y haga como Chele. Así que tele, tome su tele y haga como Chele. Así que tele, tome su tele y haga como Chele. Así que tele, tome su tele y haga como Chele. Chúpame la mente, cable. Suck my mind. Chúpame la mente, cable. Así que dele, tome su tele y haga como Chele. Así que dele, tome su tele y haga como Chele. Así que dele, tome su tele y haga como Chele. Así que dele, tome su tele y haga como Chele. Radio Pedal. Comunicación independiente. Comunicación responsable. Basta de anestesia mediática. Es buena hora para escuchar algo mejor. Entra a radiopedal.uy que te contamos otra cosa. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Radio Pedal. Embajada y sin frenos. Vamos a arrancarlo con altura. El dembow lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura. Nunca he visto una joya tan pura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven pa' la sepultura. Con altura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven pa' la sepultura. Con altura. Pongo rosas sobre el Panamera. Pongo palmas sobre la Guantanamera. Llevo camarones en la guantera. De la isla. Hago pa' mi gente y lo hago a mi manera. Flores azules y quilates. Y si es mentira que me mate. Flores azules y quilates. Y si es mentira que me mate. Con altura. Bueno, y nada, aprovechando que esto, volvimos al vivo, la gente nos está escuchando en este momento y nos siguen llegando mensajinas. Quiero mandarle un beso a mis sadres que están ahí allá en Fray Ventos escuchando también, con perro, gato, toda la familia, así que besites. Y para Bel también, que compartió una historita ahí que está dibujando con nosotras de fondo. Que compartió una historia específicamente para que le mandáramos besos, ¿eh? No para promocionar, no, solo para que le mandáramos un beso, así que va ese beso. Ya sé que ya mandaron, pero vamos a mandarle igual de vuelta a Mari García, de nuestra columna Economía Doméstica. Vamos a mandarle a Vicky, columnista de Derecho al Click, que las traneamos hoy muchísimo. Y también a Lu y a Fer, de las Ácidas, de Ácidas Ediciones, por supuesto, ya saben, que están en Tristán todos los domingos. Pueden ir, comprarle sus súper libros discursivos no hegemónicos con encuadernación artesanal. Todo un regalo para el alma y la mente. Hermoso, además no están solo las Ácidas ahí como en su lugar, hay un montón de compis que están como poniendo su arte a la venta, así que pásense por ahí. Creo exactamente que están en Tristán, entre Paysandú y Uruguay, ahí enfrente a Psicología, son esas calles, ¿no? ¿O es Uruguay, es Paysandú y Cerro Largo? Yo creo que es Uruguay, Paysandú. Digo Uruguay, Paysandú, porque yo por lo general vengo de 18 Uruguay, y para mí el orden es ese. Pero bueno, nos estamos yendo. Como saben, nos cuesta irnos. Siempre estamos como 20 minutos hablando y estirando porque no queremos irnos. Pero nos vamos y queremos contarles que vuelven a pasar cosas, así como vuelve este programa en vivo cada 15 días, que se sabe cuándo empieza, pero no cuándo termina. Vuelven los eventos, pero los eventos diurnos, los eventos con algunos protocolos por la emergencia sanitaria. Y en este caso les vamos a hablar de el sancochazo invernal que se viene en nuestra casa en San Salvador 1510, esta casa que es Casa en el Aire. Exactamente. No es hoy, por supuesto, porque es viernes 10. Y igual es un sábado, pero no es mañana, sábado 11, sino que es el sábado 18. Pero nosotras se lo decimos ahora porque como salimos cada 15 días, el viernes no vamos a estar acá para decírselos. Sí se los vamos a compartir por las redes seguramente. Pero entonces acuérdense, este sábado no, el que viene, el 18, el Sancochazo Invernal. Vamos a tener, bueno, feria editorial, por supuesto, porque para quienes no saben, Sancocho es una editorial independiente. Así que habrá nuevos libros que editó Sancocho. Y además va a haber lectura, va a leer La Coqueta, Factor 30, que es otra editorial amiga de la casa, Pez en el Hielo y Bibliobarrio, que también son los compas de la biblioteca de Ciudad Vieja, si no me equivoco. No se olviden que aparte el 18 de julio es feriado, o sea que es feriado no laborable, no hay excusa. No hay excusa. Te venís para acá, no hay excusa. Va a haber cantina, birrita, café, jugo de naranja, comidita, y mucho para leer, música para escuchar, gente para abrazar. Vuelve Radio Pedal, se va la pandemia. Desde las 4 de la tarde entonces hasta por ahí la nochecita vamos a estar por acá compartiendo. Además se va a presentar el disco Desaformismos de Mariano González, también conocido como Astrómulo. Y... Pará, Desaforismos. ¿Y qué dije? Desaformismos. Yo creo... No Yo sé. Hice un desaformismo con la palabra. Exacto, vos desaformaste la palabra. Pero me imagino porque viene de... Desaforismo, bueno, no sé. Bueno, ya estaré el sábado. De desaforo, de aforo. El sábado le podemos, de aforismo. Le podemos preguntar a Mariano, claro, que va a estar acá en Radio Pedal. Y bueno, además, contarles que, como ya saben, pues ya les hemos contado un montón de veces, acá en la radio un par de compañeros y compañeras están trabajando desde el inicio de la pandemia recolectando alimentos y artículos de limpieza que después se reparten por diferentes ollas o colectivos que están activando ahí la militancia para sostener esta situación. Y ese día, si vienen, también pueden traer alimentos o artículos de higiene porque seguiremos recibiendo ya que abrimos la casa. Así que nada, si les pinta, si tienen algo para colaborar, se lo traen y se gozan en el Sancochazo Invernal. Y qué lindo, lo último que quiero decir, les dejo el cierre a ustedes, pero qué lindo poder estar en el aire y no decir, estar pensando que lo hicimos el programa un miércoles, pero que en realidad vamos a salir el viernes, entonces tenemos que estar pensando. Ahora ya sabemos que estamos en vivo, todo lo que vamos a decir, el día, la fecha, la hora, el clima, todo, es en directo. Sí, mandar besos. Eso sí, es algo que tiene lindo. Otro beso para mandar. A ver, más besos, Ana Borges, sigan. Que nos reclama su saludo con un meme de un perrito arriba de un jueguito. Muy besos, lindo. Borges. Bueno, besos a todos. Leo memes, Borges. Escuchando. Y extrañennos un poquito porque ya saben que vamos a demorar 15 días en volver. Nosotros sí, así que vamos a extrañar. Seguro. Y nos vamos a volver a escuchar en estos 15 días el viernes 24 de julio. Cada vez va a ser más frío, pero cada vez va a ser más divertido el viernes, que es igual que el lunes. Pero bueno, hasta el 24 entonces no nos volvemos a escuchar. Les agradecemos como siempre por estar del otro lado. Esperaremos con muchas ansias y trabajaremos mucho en la producción del próximo programa. Les mandamos besos y abrazos y nos vamos a ir escuchando un gran tema, ¿verdad, Vale? Un gran temazo de una gran banda que re recomiendo que la escuchen. La banda es L7, L7, y el tema es Just Like Me.